Bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 23. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... El Bayu, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal, Bayu? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estamos post-18? ¿Cómo estuvo esa cueca, esa zapateada? Nada, o sea, es que se sintió súper poco el 18 aquí como en casa. Bueno, yo creo que en casi todos lados se sintió menos, pues si no, no se podía salir, no se podía hacer nada de eso. Las reuniones tenían que ser mucho más acotadas. Bueno, yo viví el 18 como se vive un 18 en el campo. Ya, ahí... Música hasta las ranchera. Tantas de la mañana. No había tanta ranchera. Había como reggaetón y toda esa música ya que se ha apoderado del pueblo. Pero sí, hubo música fuerte, como que esa parte como que no me, en estos tiempos no es como muy agradable, yo creo, para los vecinos, la música fuerte, que continuó el otro día, pero yo ya estaba en mi casa y se escuchaba desde la casa de mis padres. Pero no, tranquilo. O sea, para mí estuvo tranquilo, vi ahí hartas peliculitas, leí, lo de siempre. No, acá fue súper tranquilo, así estuve con un par de tíos haciendo un asado en mi casa y eso fue. Así como que no hubo ese ambiente dieciochero de otros tiempos. No, yo por lo menos tampoco lo sentí. O sea, en mis tierras, en el campo, como le digo yo, ahí sí se sintió, pero es que eso es donde vi a mis papás, como que igual el tema del coronavirus es como que está, pero no está, ¿cachai? Como más lejano para allá la idea. Sí, pues, exacto, no es como en Santiago, que Santiago no había aquí, no había ninguno hasta el día antes que viajé. Estamos contando secretos de que viajamos intercomunalmente. No, interregional. Pasé de una. Oye, pero sin huevo no controlan ni una wea. Es que tengo entendido que sí están controlando. Controlan en algunos. Tengo entendido que controlan al azar. Que yo creo que ahí es un gran problema. Sí, pero también sí. Eso genera un menos taco. Y lo otro, que yo salí de Santiago a los chilenos. Sabiendo más o menos a qué horas no iban a estar. Entonces, ahora, con todas las medidas de seguridad y todo ese tema, yo creo que creo incluso que yo iba más a, bueno, igual no creo que no hay excusa para decir que fui responsable. Yo creo que no hay excusa, lo asumo, pero lo único que puedo decir en mi defensa es que yo recibí presiones de la mano que aprieta. Yo por mí no hubiese viajado, pero recibí presiones de donde manda capitán no manda marinero. Eso es solamente lo que puedo decir. Mi opinión no importaba nada. Mi opinión no importaba nada. Así que eso. pero fue provechoso, vi hartas películas y debido a eso es que decidimos adelantar el recuento de septiembre y vamos a hacerlo en dos partes. En dos bellas lindas partes. Y también para que no salga un capítulo tan largo, mejor lo dejamos en dos capítulos cortitos. Y así nos queda todavía una semanita más para alcanzar a ver algunas películas y preparar lo que va a ser octubre, que se nos viene ahí con una película de terror diaria. A ver si cumplimos este año. Yo lo más cerca que he estado de eso, 15 días seguidos. Eso es lo más que logré hace como 3 años atrás. Que estuve, logré 15 días seguidos. Vi 15 películas de terror. Y después algo pasó y hasta ahí llegué. Después no vi ni una más. Así que eso. ¿Algo más? ¿Nada más? Comencemos. ¿No? Ya, parte comencemos. Tú. Comencemos. Parto yo como siempre. Porque sí, tenéis más. Tengo dos películas más que tú. Sí. La primera película que voy a tocar va a ser como una partida doble porque es una continuación, pero nunca he hablado de la primera parte, que es, en este caso, la continuación se llama The Baby Sister Killer. Ya. Queen. Sí, Baby Sister Killer Queen, la niñera, reina letal. No sé por qué esa traducción, pero ya, filo. Esa película es del 2020, pero antes es la continuación de la Baby Sister o la niñera, películas que están en Netflix, por si acaso, sí. Claro, el tiro que las pueden ver las dos en Netflix. Y vi la niñera hace un tiempo atrás y justo hace poco estaba la noticia de que ya iban a sacar la segunda parte y apareció todo el tema. La niñera me gustó mucho, creo que decir que la sabía más o menos lo que iba, pero pensé que iba a ser una película como más normalita y superó mi expectativa. Me entretuvo bastante. Y la Baby Sister Killer, tengo ahí una, como que como se da casi en todas las tipo de películas que tienen continuaciones, como que las primeras partes siempre son mejores. Siempre hay excepciones y en algún momento quizás podemos hacer, ahora pensando, algún capítulo donde las segundas partes sí fueron mejores que las primeras. En este caso han pasado dos años de los acontecimientos de la película anterior. Ya. El protagonista está bueno, más grande, obvio. Y nadie le cree de que la niñera lo trató de matar y mató otras y murieron otras personas más. Como que el cabro chico está como... lo hacen pasar como por loco, casi. Ya está al punto en que lo van a llevar a una clínica psiquiátrica. Porque él no quiere asumir de que eso no pasó y de que en el fondo es un tema de él, ¿no? Y acá es que retomen así la historia. Sí, sí. Y la amiga tampoco. La amiga que sabía también de esta historia, que también continúa ese personaje. Los papás también continúan, como que rescataron a todos los personajes que estaban de antes. Ya. Yeah. Y. Como que tampoco lo apoya. Como que no quiere decir la verdad. Como que está en esa que no quiere decir que realmente. Como quien se hace la loca cuando hablan de ese tema. Pero él cacha que ella sabe y toda la cuestión y que como que son maricones todos, una cuestión así. Y en base a eso, la amiga lo invita justo el día que se lo van a llevar a la clínica psiquiátrica, que los papás deciden, ya no sé qué te cuenta loco, la voy a llevar a la clínica psiquiátrica, le dice, ya escápate conmigo y vamos a pasarla bien y vamos a una fiesta. Y ahí terminan como una fiesta en el lago. Y es ahí donde está el punto de inflexión en la película, donde empieza a quedar la caga. Ahí es como que explota toda ya la trama en particular. No es mejor que la primera. Pero sí me entretuvo. La primera sigue siendo mejor. Sí, sigue siendo mejor. Es que iba con muy poca expectativa. Es el tema, yo con muy poca expectativa y de verdad que eso me agrada mucho. Como cuando voy con mucha expectativa, muchas veces las películas bajan. Sí. Y en este caso, iba sin ningún. Sabía el vuelco en la trama de la 1. Sabía el vuelco lo que iba a pasar, pero sabía que iba, lo que iba a pasar, al menos. Pero cómo se fueron dando los acontecimientos, eso lo hizo entretenido. Es que combina como eso, como un poco el terror y el humor. Y eso está en un buen equilibrio. Y tanto en la 1 como en la 2 también. Y tiene momentos buenos. De verdad que tiene momentos que me reí. Y tiene un momento en particular al final que dije... valía la pena ver esta película solo por un momento en particular. Y que tiene que ver con un personaje que aparece en la 1 y vuelve a aparecer acá en la 2. Así que ya, no quiero spoilear más. No spoilees porque la quiero ver para octubre. Ah, ya, buena, genial. Así que yo le puse 2,5 parece, o 2, no me acuerdo. Bajita para que te haya gustado. Pero es que no, porque las 3 son películas que tienen que ser muy buenas. Yo creo que un 3 es muy bueno. El 2,5 es una película que cumple. Sí, porque... De ahí a que sea buena, no siempre. Pero ya es más... No, pero ya la 3 es la media. Sí. O sea, bueno, es que yo... Por eso, si es la media, no es como que me haya gustado mucho. Sí, pero yo tengo una escala distinta para las películas de terror. Para mí las películas de terror, si están arriba del 2,5, ya cumplen. Como que tengo esa lógica, ya cumplen. Ya la película algo tiene, ¿cachai? Porque si ¿cómo se llama esta? El Letterboxd es 5 el máximo. Sí. Así que 2,5 es la media, po. Bueno. Pero 3 es la media, pero yo la tomo harto también con películas de terror, sobre todo, que si ya tiene 2,5 ya la guardo. La dejo ya. Como ya la veré. Pero a veces películas que tienen 2,1, pero como a veces veo ranking de películas y dicen, no, vela por estas cosas. Ya. Yo he visto películas malas, pero para entretenerme. Sí, es que a veces pasa que hay gente que no le gustan las películas y tú las veís y le dices, esta weá es una obra de arte, ¿por qué no la han visto? ¿Por qué la encuentran mala? Y esa me da como rabia de repente con las películas de terror, porque digo, ah, los buenos no la entienden. Me va a pasar con la última película que voy a hablar. Esa película tiene nota, ahí voy a hablar, tiene una nota que es 2,5 y yo encuentro que por lo menos de un 3 para arriba. Yo la encontré buena. Pero yeah, la recomiendo, o sea, para ver con la familia o con los hermanos ya mayores de 14 años, 16 años. Pueden ver las dos películas. Ahí, Baby Sister y la Baby Sister Killer Queen. que no entiendo si Killer es letal. Sí, es que no, es más asesina en realidad. Es que debería ser la reina asesina, suena como más. La reina letal, no me gusta tanto. Bueno, sí, pero eso, las dos traen Netflix, eso aclaro y lo vuelvo a recalcar, ya que a la gente le gusta que esté en Netflix las películas para llegar a ir a verla. Sí, es que es mucho más fácil. Así que eso. Así que eso. Dale, Bayu. Ya. Yo voy a hablar de Sorry to Bother You. Es como, perdón por molestarte. ¿Ya? ¿Ya? Esta película salió el 2018 y es de... Es como, puta, por describirlo de una manera, es una comedia, fantasía oscura de ciencia ficción distópica sobre el capitalismo. Es una descripción culia que el mismo director dijo que era eso. Porque la weá es rara. ¿Quién actúa en esa película? Puta, sé que no actúan gente tan conocida, así... Mira, ahora justo no puedo abrir la weá. Ah, ¿es Sorry to Brother You? Sí, Bother, molestar, no Brother. Ah, Bother, perdón. Sí. ¿Esta la actúa el negro? Sí, uno negro, pero puta, no me acuerdo el nombre. La descargué y no la he visto. La tengo ahí porque es loca, dicen que es una película como loca y la tengo para verla y no la he visto. ¿Sabes que a mí me gustó caleta? Actúa el loco de este, de, no el protagonista, pero el secundario de Get Out. Puta, no me acuerdo. No me acuerdo si sale. El buen que estaba hipnotizado, que el buen lo conocía y le ponía a hablar y el buen lo miraba nomás y de repente el buen como que se puso a hablar, que lo tenían ahí. O sea, es que no me acuerdo. No me acuerdo si sale ese gallo. Pero sí sale un actor, este weón. Armie Hammer, puta, no sé quién es. Armie Hammer. Sí, de nombre no me voy a acordar. Y justo Letterboxd se cayó. Ah, no. Así como se me cayó porque está en mantenimiento. Actúa no, primero Tessa Thompson. Actúa Tessa Thompson. Sí, actúa la Tessa Thompson. Sí, actúa la Valkyria. Terry Crew. ¿También sale Terry Crew? Sí, que el tío del protagonista. Danny Glover, que también se tira su personaje, que es bien chiquitito, pero cae bien. También sale el chino de Walking Dead. Ah, ya. Ahí te voy a bajar un poquito porque somos dioses. ¿Qué más sale? Ah, el Steven Cheung. Ese es el chino de ahí. Y el... Y entrete la weá. O sea, es que parte como comedia y tú la sentís súper ligerita, súper colorida, entrete, música animada. Y como que te da a entenderte que es clase baja este weón, de que quieren ponerse a trabajar para poder empezar a tirar para arriba. Con la... Oye, me suena la conversación que tuvimos hace unos minutos. No, pero este weón es como ligero de vida, así como que él quiere vivir la vida tranquilo, ¿no? Y se da cuenta que tiene un don. Ahí cuando está junto a Danny Glover vendiendo por telellamada. ¿Teléfono? Sí. Sí, están haciendo televenta. Y ahí es cuando la película a mí me agarró fuerte. Porque ya con las primeras cuestiones ya me había entretenido, era como comedia hasta ahora normal. Pero cuando empieza la primera telellamada que hace, para mí la película me compró entero, al tiro. Y esa weá, no quiero decir cómo es, para que la vean esa parte. La primera llamada es como a mí lo que ya me pegó. Y después de la primera llamada, en parte como los weones le dicen, oye, es que como que estáis fallando en esto, tenéis que usar esta otra cosa. Y ahí la película se pone buena. Así, más buena de lo que ya está empezando a hacer. Ay. Porque ¿qué es nota una, le colocaste? Yo le puse 4.5. Ah, buena, porque no tiene tan buena nota. Yo la estuve viendo y chequeando y no le tiene tan buena nota, por lo menos en IMDb. No sé en Letterboxd cuál es la media. Puta, es que está caído Letterboxd, no te podría decir. Pero a mí me gustó harto. Me entretuve caleta. Tiene unos giros que son muy locos. La wea va girando cada vez hacia otras weas que no esperáis de que pase eso. Tiene una estética que es bacán, así como muy de protesta. Tiene como muy de... Y sabes que no pierde el colorido, no pierde como el optimismo de presentarte la historia, como la entretención, lo chistoso, pese a de que se puede poner un poco más oscura después, y onda se pone oscura, así no se va con wea. pero aún así te mantiene todo el rato ligero, y no sentí agobio, no sentí molestia, salvo la molestia de que el director quiere que sintáis. Ya, perfecto. Por eso a mí me gustó harto. La encontré que era una película súper original, que es una película que si tú pensáis cómo se llevó a cabo la wea, cómo dijeron, cómo el weón llevó la película, el guión a los estudios y dijo, es que quiero hacer esta película sobre telemarketing, los weones habrían dicho que no. No sé cómo funcionó esa wea. Ya. Por eso, oye, verla, la encontré muy buena, la encontré muy chistosa, muy entrete y muy brígida. El actor conocido que dijiste tú era un actor blanco. Sí, verdad, pues el que hace como del rol de, por decir una manera, como Call Me By Your Name. No la he visto. Ya, puta, ya estuvo ese guante también. Ya, y también salen aquí las voces de Patton Oswalt, que a mí me cae muy bien ese gallo. Ya, el mismo pingüino de ¿cómo se llama esto? El pingüino de BoJack Horseman. El one que hace esa voz. También yo hablé una vez que hizo un... Stand-up comedy. Ese one hace la voz de un personaje aquí. Y el otro que hace la voz de un personaje aquí es el... Este weón que salía en Arrested Development, que también me da mucha risa ese gallo, el David Cross. Él hace como del one patético de Arrested Development, como hombrecito blanco con bigote. Ya, ese weón también pone la voz acá. Y me gustó mucho, en serio, la recomiendo harto. Quizás no les guste tanto como sí me gustó a mí, pero es que me gusta la idea de esta película, que vaya no tanto por un tema de la historia como tal, sino que tiene todo ese trasfondo y toda esa crítica que es súper actualizada. Ya, yo creo que la voy a alcanzar a ver para el próximo. Voy a tratar de verla para el próximo. Recuento, la próxima semana, y a partir hablando el tiro de qué me pareció. Ya, porque a mí me gustó tanto en historia como en onda que tiene y en estética. O sea, que la encontré muy bonita como está hecha. El póster, yo estoy viendo el póster, es bonita. Y sí, sí, por eso, esas letras que tiene, así como colorías con fondos bien. Cuando vi el trailer, es que tiene ese estilo de letra de Hitchcock, como en Vértigo, pero con colores. Sí, sí. Es como muy de graffiti pintado en la calle, además. Y sí, me acuerdo que cuando vi el trailer, me gustaban los colores que tenía, como en esos colores como más fucsia, así como prendido, morado, así como más como llamativo. Sí. Aquí sí, ahí se me cargó y tiene 3.7, pues, buena nota. Tiene buena nota, tiene mejor nota que en IMDb. Sí, fuck, 3.7. IMDb. Fuck you, IMDb. Así que yo te la recomiendo caleta. Yo estoy seguro que te va a gustar. Sí, la tengo ahí, la había descargado, porque esa no está en ninguna plataforma, ¿cierto? No, la tuve que ver, la tuve que bajar. No, si dámela todo, la descargué en g10.mx. Sí. Así que ahí la tengo listita para ver y no la he visto por de flojo nomás, o de ninguna otra web más que de flojo. Porque aparte dura una hora y media, así que... Sí, eso es lo otro, es cortita. Me va a gustar. Sí, es cortita y se siente que pasan muchas más weas de lo que... podría alcanzar a pasar en esas películas. Ya. Okay. Dale, voy a partir entonces. Ahora llego con otra película, mi primera película de zombies que hay en esta lista, y que la próxima semana tocaré en otra lista, la segunda película de zombies. Ya. Mi primera película de zombies se llama Alive, Vivo, que está en Netflix. Netflix, así que la pueden ver en Netflix. Coreana, Corea del Sur. Tenemos lo típico de siempre, un chico como de unos, creo que 18 años, 17 años, está en su casa solo, la mamá le deja un mensaje, que fuera a comprar en la esquina la comida, porque no había, y luego de eso, el weón como que se va a dormir o sigue jugando y de repente empieza a quedar la cagada afuera. Ya, zombies. Empieza a quedar la cagada con los zombies, todo el tema. Y él, bueno, trata de comunicarse con su familia. Si no me equivoco, no puede comunicarse. Empiezan a pasar los días. Puta, el weón se arrepiente de no haber ido a comprar la comida a la esquina porque empieza a quedar ya con muy poca comida. Está solo en la casa. Empiezan a... De repente aparecen alguna persona afuera. Tratando de escapar de los zombies. Ven cómo se las come. El weón trata de ayudar también, ¿cachai? Como que de eso se trata un poco. Como la empezada de la... El comienzo de la película. Luego de eso, este chico, bueno, va dejando su historia como en internet. Por eso el nombre de la película es hashtag alive, pero tampoco es como que le den mucho, siento yo, como que le den mucho plus a eso. Como que bueno, de repente graba algunos videos diciendo que está solo en la casa, que todavía está como vivo, que está esperando como que lo vengan a rescatar y todo. Ay, no y le todo dan tanta tema. Bola a esa parte. ¿Cómo? No le dan tanta bola a eso. No, como que lo grabo unas pocas veces, pero no es que todo el rato pegado al teléfono ni grabándose, no, sí, como que es la historia como lo que pasa siempre con estas películas de zombies, porque están solos y no quiere salir del departamento porque una que tiene miedo y está la cagada, digamos, afuera y también en el edificio y el buen trata de tener una vida como normal, pues trata de distribuir la comida para que dure más días, ¿cachai? Trata igual de como de hacer contacto, como que al principio tiene tele y puede ver la televisión y que la gente dice que no salga a las casas, los periodistas, y de repente ya no hay más televisión. El weón alcanza a jugar, como que después sigue jugando en internet hasta que ya no tiene internet, como que empiezan a quedar sin servicio y cosas así. Creo que cuando queda mal la cagada es cuando queda sin agua, cortan el servicio del agua. Y ahí como que ya parece que en ese momento como que tiene que salir del departamento como a otro departamento. Puta, pero es que te has visto en esa situación tú. Creo que es la peor. No, y en Valpo una vez se cortó la matriz, se cayó un camión culiado en un socavón afuera de mi casa. Sí, no, se quedó la pura cabina afuera, sí. Toda la parte de camión de la zona atrás está dentro del hoyo. Y tuvimos la luz cortada, o sea, el agua cortada como... Puta, una semana y media más o menos cortada sin agua, nada. Había que ir a buscar agua a la esquina. Y camiones. Vivíamos en cerro, así que había que subir parte del cerro para llegar hasta la calle y traerse las ollas. Y también nosotros teníamos puras botellas de esas desechables para echarle agua. Y íbamos con ollas, con la baza, con huevas para llevar agua. Pero tenían el camión por lo menos. Sí, pero eso llegó como al segundo día. No llegó al tiro. No, así que el primer día el water todo ahí colapsado. Íbamos al mall. Ya la cagada. No aguantamos, íbamos al mall. Oye, debo decir que ahí sí. ¿A cuánto no ha salvado el mall? Oye, ¿a cuánto no ha salvado el mall? Pero eso es terrible. Sí, buena historia. Hasta que llega el punto de inflexión en la película y hay que verla. Una película que no... Esta es una película de las que no tiene buena nota y a mí me gustó. Encuentro que es una película decente de zombies. Como que de repente siento que transmitía el sufrimiento, digamos, de estar solo, el de no haber hecho caso, como no hacerle caso a los papás. Quizás en algunos sentidos como bien predecible, pero no me molestó. Hay películas que como que hay películas como que son predecibles y te molesta, o como que decís, puta, no me entregaron nada nuevo, y siento que igual aporta al género. Yeah. Como que incluso podría pasar como una continuación de Train to Busan. Siento que podría pasar como una continuación de esa película. Siento yo. Pero me gusta el punto de inflexión. O sea, es como que... el punto de inflexión. Así, puta, no quiero spoilear tanto. No, es que lo voy a spoilear. Si digo que el ya, entonces no lo spoileé. No lo voy a spoilear. Pero vean. Pero una duda. La película es más tirada para el drama o más para la comedia? Tiene drama, diría yo, que el drama debe ser como un 60 y la comedia un 40. Una cosa así, sí, igual tiene, tiene sus momentos que son más duros y tiene sus momentos que son más divertidos, porque si tú te das cuenta un poco, en este tipo de película igual uno se siente identificado con algunas cosas, ¿qué está? Sí. Entonces, no sé, que por ejemplo estaba la cagada afuera y el güey se fue a jugar al computador. Es algo que podría ser. Sí, algo que podría pasar. ¿Qué podría pasar? No, pero bueno, o sea, que la cagada, no zombie, pero que la cagada y todo el tema. Y tú... Estoy en esa. También pasa que podía en algún momento quedar sin comida y tener que, de puro flojo de no ir a comprar, tener que ya decir voy a comer esto y esto. Fue una vez me pasó. Me almorcé, desayuné, almorcé y cené galletas de agua. ¿Cómo vomité? ¿Quién no ha almorzado tallarines? No, pero el tema es que por comer tanta galleta de agua me taponía la guata. Tuve que vomitar. Tuve que vomitar, así que no hagan eso, aliméntense bien, no hagan estupideces. Así que no, me entretuvo. Y lo bueno es que hora y media, puta, me encantan esas películas que duran una hora y media. Así que, y está en Netflix, así que échenle una miradita. Dale con tu película. Bye. ¿Lo doy yo con otra? Sí. Ya, pues, yo lo voy a dar con The Disaster Artist, el artista desastre. Ah, ya, buena. Sí, tú ya la viste esa. Así sí, que... yo la vi en el cine, para que no te se... Puta, no, yo la tuve que ver aquí en... ¿Piratería? Descargar. Porque no está en ninguna... No, no está en ninguna... Sale que está en Amazon, pero Amazon debe ser de Estados Unidos. Dice Amazon. Sí, está en Amazon, típica que está en Amazon y Estados Unidos. Sí, pero sabes que me gustó harto, me entretuvo mucho. Es buena. Me gustó, sí, la encontré súper entrete, como comedia y como biopic. O sea, es que es muy entrete para ser biopic. Y quizás, bueno, tiene su exageración y todo eso, pero la encontré como de esas películas que te hacen sentir como bien, como que terminé como feliz. Como que me mantuvo alegre y como que el final, que pese a que era todo para quedar mal. Como que sentís casi un poco de vergüenza, quizá. Sí. Al final, como le dan la vuelta y como le dan el giro y como lo toma el protagonista, me gustó caleta. Esa weá como que me elevó para arriba. Por eso, yo la encontré súper entrete, súper bonita en cuanto a ese ánimo que te deja. Me reí caleta con la weá de todo, como los entretelones. No, y los entretelones de cómo iban haciendo la escena. Cuando el buen tenía que actuar. Ay, me sacó risa fuerte. ¿Ah? ¿Dónde saca la plata ese weón? Esa weá misteriosa. Sí. Porque imagínate, el buen podía grabado todo en estudio y el weón no, lo quiso grabar así en lugares que era el lugar y ahí lo tenía que grabar. No siquiera la weá. No, yo me gustó caleta, lo pasé súper bien viendo esta película y. Cuenta un poco de qué va. Ya, sí, pues puta, no he dicho nada. Esta película es como el biopic, es como los entretelones de cómo se hizo una película súper conocida por razones que no debería quizás ser conocida, que es The Room de Tommy Wiseau. The Room es conocida porque es como una de las películas más famosas por ser más mala. Sí, o sea, digamos, es una de las tantas películas que se dice que es de las más malas, porque uno sí, viene escuchando también, así como... Sí, pues también está el Plan 9, el espacio de humor, está estas películas que hacía este gallo de... El alemán. ¿Ah? El alemán también que hacía películas de videojuegos. Sí, pues el huevol, todas esas películas. Pero esta tiene como una de las categorías de que o te gusta mucho o la odiáis, el The Room. Y esa va a ser la otra película que voy a hablar más adelante. Ah, ¿viste The Room, weón? También vi The Room. Ah, no he visto The Room. No. Ya, pero centrando nomás en el artista de Sartre por ahora. Bueno, te va contando todo, pues, cómo este gallo, cómo se juntan las ideas para crear esta película y cómo la van creando y hasta que la estrenan, pues. Y también sigue un poquito después, estoy contando ya todo básicamente la película, pero es que es obvio que se va a tratar de eso. Y esta es una historia real, eso es lo otro. Así que también te muestra un poco de cómo, qué es lo que pasa después. Ya al final. Así que yo la recomiendo caleta. Me gustó mucho, me reí caleta. La actuación de este funado culeado del Jim Franco la encontré súper buena. El weón es Tommy Wiseau. Sí, es bueno, es Tommy Wiseau, porque después tú veís un video de Tommy Wiseau y el weón es Tommy Wiseau, así como. De hecho, puta, no. Es como. Es más Tommy Wiseau que Tommy Wiseau. Es quizás spoiler, pero las escenas de crédito te muestran plano a plano, así, te muestran como al lado las secuencias de la película de Room y la película de. La secuencia que hicieron para Desastre, el artista Desastre. Y le sale igual a las weas, así como que. De hecho, por ver esas escenas, como dije, no, tengo que ver The Room. A mí, una de las partes que me acuerdo que voy a contar y spoilear, ¿ya? Es que fue muy maricón, igual con el amigo, cuando tenía el papel importante. Sí, sí. Ahí fue maricón. Así nosotros no podemos ser weón, así no podemos ser. No, no, pero es que ahí ya era una wea patológica de celo. Encuentro yo que el weón estaba como ya obsesionado con tener. Puta, es que sabes que hay una weá con eso. Para mí, yo siento que sí eran celos, pero es porque el Tommy era demasiado inseguro. Era muy inseguro porque no tenía amigos, po. Porque el weón es demasiado excéntrico, es demasiado raro y nadie se acerca a él. Y este weón, que era el único que le tuvo fe y que se tenían fe mutuamente y que compartían esa pasión casi por crear algo, por llegar a sus sueños a cabo, por eso este weón se sintió traicionado, encuentro yo, po. Porque la idea era llegar juntos a ser famoso. ¿Sabéis que a mí, como decís tú, del tema final? ¿Ya? El tema final, para mí, la sensación que me quedó más de la película, porque todo el mundo habla de la amistad, el tema de la amistad y el tema de la amistad de la película. Para mí tiene que ver mucho más con el tema del sueño americano. Y el hecho de cómo cumplí el sueño americano. Que a veces te resulta espectacular, exitoso. En este caso, el buen le resultó bien. Pero de una forma que todos diríamos que yo no lo haría de esa forma, ¿cachai? Sí. Pero yo sentí eso, yo más que el. Porque todos hablaban de que la película hablaba de la amistad, yo sentí que hablaba más del sueño americano, de luchar y de buscar cumplir lo que el buen quería hacer, que era hacer una película que fuera como entre comillas famosa. Sí. Y al final lo logró, no de la forma quizás que todos esperaríamos que fuera una película famosa, pero por lo menos que una película que se da, tengo entendido que como todos los jueves o miércoles en un cine en California, sí. Y la gente va exclusivamente a tirarle palomitas de maíz o cabrita. Está hablando como extranjero. A tirarle puteada, a reírse así de carcajada, como que va a interactuar con la película. Sí. Y es bacán porque. De eso yo quiero hablar después en mi comentario sobre The Room. The Room. Así que sí, buena película. A mí me gustó harto y me gustó. Buena, eso. Yo sé que era el único one que pensaba eso. No, mira, de hecho, yo la descripción que puse, porque yo en Letterboxd ahora estoy empezando a poner reseñas de todas las cosas que veo para acordarme cosas que hablar. Y sí, pues la reseña que yo le puse fue: para eso uno tiene plata infinita, que era básicamente lo que wean al Tommy Wiseau, que es para hacer película, para gastarlo en lo que uno quiere, para cumplir promesas, para concretar sueños, retribuir a los que creen en ti y dar la oportunidad a quienes no la han tenido. Porque esa otra wea me gustó caleta, que el Tommy Wiseau, cuando te demuestran que está haciendo el casting. El weón como que. Verdad. Pesca gente verdad. Cualquiera. No pesca como actor gran famoso. Sino que él ve a gente que quiere crear. Quiere estar ahí dentro. Sí. Y esa weá me gustaba también. Como que el weón quiere hacer una película a su gusto. Con la gente que él siente que tiene que motivarse a estar con él. Sí, eso hace unos pocos años. 2018, 2019. Hicieron otra película. Yeah. Una película doble que se llama Best Friend. Ya. Con los mismos. El Tommy Wiseau con el amigo. Ya. Yeah. Parte 1 y parte 2. No la he visto. Pero no la he visto. Ahí está. Hay que verla entonces. Hay que verla. Así que no vean buena película Disaster Movie. No, Disaster Artist. No, Disaster Artist. El Disaster Artist, ahí está. Sí. Yo me reí caleta, lo pasé súper bien y la sentí que. Es una película de esas que me voy a acordar más adelante. La sentí yo porque también uno cuando, sobre todo cuando cabro quería hacer, yo quería hacer una película y era como es que esa la otra weá se siente como que son amigos de chico y tú no, pues tú ves desde el momento que se hacen amigos y sentís que como que son súper infantiles en sus ideas pero que tienen plata para hacerlo y tienen las ganas Sí, y tienen las ganas. Se hacen la weá, tienen las ganas que, y... Tienen, como tienen que la, ese la plata empuje agregado, que a uno le falta. Sí, porque igual, o sea, vos cachai que si uno no haría esa weá, porque se dice, no, esta weá es ridícula y todo, y lo bueno, me dieron nomás con la weá. Sí, sí, esa es la cuestión. Total, es como este podcast. Exacto. Hay un momento, le voy a cambiar el nombre a Disaster Podcast. El podcast desastre. Exacto. Hay un momento en que Juan dice, oye, pero ¿por qué estamos haciendo esta cuestión? Le dice como un camarógrafo. Porque el Juan paga, el Juan tiene plata, así que da lo mismo. Sí. Juan tiene plata, así que listo. Porque los Juanes tenían un tema con las cámaras, que tenían que, podían arrendarla. Y Juan dice, no, cómprenla. Y Juan sí. Así como, chuchate, ¿por qué comprar cámaras si las podía arrendar? No, no, cómprenla, no. Sí, no, y la otra wea que me da risa en una parte que al weón le pagan así, o sea, sí, po, le pagan en cheque. Y el weón va al banco a cobrar el cheque, porque no le cree a este weón del Tommy Wiseau, que es muy raro el culiao, así que no le cree que tiene plata. ¿Verdad? Va al banco y le dice, oye, ¿y este cheque tiene fondo? Y el weón del banco dice, weón, este cheque tiene todo el fondo que queráis. Sí, sí, como sí, que te dan a entender que el Tommy Wiseau tiene mucha plata y, sí. Y nunca te explican de dónde. Sí, nunca explican de dónde. Ahora, yo no creo que sea de algo, no creo que sea de droga ni de no, una guata tan no, ilícita, este bueno, muy... no tiene cómo. Es muy inocente encuentro Tommy Wiseau además. Sí, yo creo que debe tener una herencia a un familiar con mucha plata. Sí, pues no, tiene que haber una historia ahí de tampoco se sabe de herencia. No se sabe bien tampoco de dónde el weón, dónde viene. No, pues porque además que... tiene un acento muy raro. Sí, habla de una manera muy extraña. Es como que tiene como tiempos verbales que son medios extraños. Y aparte como que tiene ese acento raro. Pero él dice que no, que él es, que él no sé, es de... Tiene pinta como de europeo, Luisiana, lo siento yo. ¿Ah? A veces se imagina como que el buen viniera de Transilvania a Estados Unidos. Como que eso se me siente a mí como, que como que el buen viniera de Europa, de algún lugar así alejado de Europa, de esta parte así como tipo Praga, de una wea así como más rara y antiguas de Europa y que llegaron a Estados Unidos. Y la otra wea que me da risa... Ah, la edad, po. También es otra wea que nunca dicen. Ah, ¿verdad? Tampoco te revelan cuál es la edad del personaje. O sea, te queda ahí en la película, por eso vean la weá, no, pásenla bien. Y... Como que pasáis por todo, por harto estado y hartas situaciones y en el fondo son como que son esas weas que la, como digo yo, como yo dicen varios, la realidad supera a la ficción. Esa sí. Es la weá. No podéis creer que esa weá haya pasado. Como que esa weá no podéis creer que. Yo me reí de verdad caleta con esta película. En varias partes con las weas de. Cuando estaba haciendo esa weá del. ¡Oh, hi, Mark! Esa escena culia larga y me estaba cagado la risa. Es buena esa weá. Sí. Es buena esa weá. De hecho, yo esta película la tuve en el radar por esa escena cuando salió en los trailers. El primer trailer fue eso. Sí, pues, el primer trailer era ese, sí. Sí. Y yo con esa pura weá, yo ya estaba comprado para ver esta película. Ah, bueno. Así que eso, vea el artista desastre en su torre favorito. En su torre favorito, sí, desgraciadamente. Oye, yo voy a seguir ahora con dos documentales. Los dos documentales, digamos, son de la misma línea. O sea, parte 1 y parte 2. O sea, perdón, tampoco primera y segunda. Sino que son documentales independientes, pero son el mismo nombre. Solo que después cambia un poco el contexto. Están en Amazon. Y son Super Size Me, por primera vez la vi completa, Super Size Me, del año 2004, documental del Morgan Spurlock, que hace tiempo atrás había hablado de Rats, ahora vengo a hablar de Super Size Me, que fue un documental súper comentado en los 2000s, por el tema de que el tipo se alimentó por un mes comiendo en el McDonald's, una wea muy estúpida, usted no la haga. Y yo creo que tú la habías visto ese documental. Sí, la vi en su tiempo. Ya. Yo no había visto, pero no completo. Siempre había pensado viéndola, pero después no. Te da hambre. No me gusta que hablen mal de McDonald's. Y la wea, de verdad que. Punto uno, es muy estúpido. Pero tiene cosas que son la raja, digamos, de visualizar. Y me gusta también porque te explica un poco de contexto social que en el fondo viven los gringos en cuanto a la obesidad. Por ejemplo, bueno, ¿cómo se hace esto? Un experimento, un tipo que cena McDonald's, o sea, desayuna McDonald's, almuerza McDonald's, cena McDonald's. Un mes. Ese es el tema. El tipo se hace los exámenes, digamos, de chequeo de cómo está. Y a medida que va avanzando este documental, se va haciendo los exámenes que van empeorando, en los que los doctores, digamos, le van recomendando que deje esta weá de dieta porque le está llevando, digamos, a que están muy alterados su número. Y mientras tanto, bueno, él va sintiendo, vamos, nosotros, él va sintiendo los cambios y nosotros también vamos viendo los cambios. Sí, como... hay una regla, eso sí que te faltó mencionar, que este gallo, una de las reglas que tiene, y que es por el nombre del documental, es que él va a aceptar siempre que le sugieran agrandar su combo. Ah, ya. Sí, por eso se llama el Super Size Me, porque este gallo, ese es como uno de los puntos de este documental, de cuando el guan le dicen, quiere agrandar su combo, el guan tiene que decir sí, siempre. Ah, ya. No me va y es como putar, parte de la estrategia de estas tiendas de comida, de que te agrandan la porción por cierta por cierto dinero. Sí, la comida. Sí. Hay que aclarar lo que agranda. Eso es como, digamos, el documental, ahí ustedes tienen que verlo y descubrir cómo comienza y cómo termina esta cosa, que de verdad que es bien estúpida, pero bien interesante, porque vamos dándonos cuenta de ciertas cosas de la comida rápida, y en el fondo el tema de los valores que tiene la comida y de lo barata que es para los gringos, porque para nosotros, digamos, para nosotros cualquier cosa que cueste arriba de lucas es cara, pero los gringos, por ejemplo, por lucas 500 tienen como 2 litros de bebida, que esa weá es palpico, que es caleta de bebida, porque uno la bebía grande acá en Chile. Los 2 litros es chica. Para la junta familiar de... Sí, o sea, porque nosotros, ¿qué nos tomamos? ¿Como 500 cc de hacer el envase grande? ¿800 cc? ¿Tú decís de un vaso? El grande que te dan en McDonald's o cualquier otra cadena de comida rápida. No, sinceramente ahí no sé. Debe ser como los 500 cc, como una bebida... Me imagino. La bebida medio litro. Sí, debe ser como eso. Por ahí debe ser, quizá un poquito más. Pero es que es por caleta y plata. Y el tema de que toda la gente le dice, nunca dice que no. Es muy raro que alguien diga que no. Y como que lo miran raro cuando te dicen, lo agranda por no sé cuánto. Por un dólar, por ejemplo. Y como que los buenos dicen que nunca dicen que no. O que es muy raro que alguien diga que no. Es como muy mal visto alguien que diga que no acepta. Porque la promoción es muy buena. Sí. La comida rápida. Una que, bueno, es muy barata, es llenadora, por ejemplo, y como que los gringos como que están muy, muy... Ya como que lo han hecho como parte de su vida, en el sentido de que está cerca de la oficina, la comida rápida se ha ido apoderando de digamos, de ciudades como Nueva York, por ejemplo. Manhattan eran como, bien como mucho McDonald's, o sea, McDonald's era la weá que más estaba poblada en Manhattan. A diferencia de los otros tipos de tiendas. Lo otro también es el tema de cómo en las escuelas también se... Sí. ¿Cómo se la palabra que... ¿Cómo se le llama? Se licita. Una licitación. También, sí, hay una licitación también a las comidas rápidas y cómo los colegios, porque ganan dinero con eso, esta empresa invierten en los colegios para que ellos ingresen, están haciendo adictos a la comida rápida a los cabros chicos a muy temprana edad. Entonces están haciendo que, y lo peor de todo es que están haciendo que niños decían qué comer. ¿Cachai? Cuando no debería ser así, porque obvio que se van a ir por comer comida rápida, pues si son cabros chicos, no tienen que tener, digamos, la enseñanza de un adulto. Y aparte que la comida rápida está como diseñada para generarte esa adicción. Sí, pues, sí. No, es que los niveles de azúcar, de colesterol que tienen esas cuestiones, sí. Es como demasiado. ¿Qué más vamos viendo en el transcurso de...? Que este weón casi se muere, pues por eso termina de... Ah, en una es que empezó a sentir unos dolores al pecho, en una. Sí, pero no, al final no, cumple, sí. Po. Al final cumple, ¿no? Si al final cumple, los doctores todo el rato ya le empiezan a decir que tiene que dejar la dieta, que tiene que dejar la cuestión y todo el tema. No, pero me acuerdo que este weón para porque ya le dicen de que, weón, si sigue más con esto, se muere. No, pero termina. Termina porque me acuerdo yo que está en la parte del capítulo que dice, esta es mi última hamburguesa. Ah, ya. Esa es la última hamburguesa y todo el tema. No, si alcanza a cumplir la. Lo alcanza a cumplir. Pero sí. No, Juan termina con depresión, me acuerdo, un poco. Con... Termina, es que digamos que termina con la adicción, po, a la comida rápida, porque es lo que me pasa a mí en estos momentos. Que uno necesita azúcar, por ejemplo, a mí me pasa el tema con el azúcar. Mi debilidad, por ejemplo, aquí estamos contando, este es un podcast donde uno se abre a nuestro oyente y cuenta sus problemas. Por ejemplo, mi adicción a las galletas. Una weá así súper extrema. O sea, quien me conoce sabe que las Tritón son mi galleta. Entonces mi adicción a las Tritón es impresionante. O sea, puedo estar de desayuno Tritón y entre medio en la tardecita esos Tritón, en la noche unos Tritón. No tanto, pero no tantos paquetes. Digamos, no tantos paquetes de galletas. Hay que aclarar aquí hay que aclarar esto. Entonces, como que yo, por ejemplo, ahora que volví de nuevo a mi dieta, digamos, de para bajar mi azúcar del cuerpo, yeah. Necesito como esa sensación de consumir algo con azúcar. O sea, pues, de que me ya empiezo a ver la hora, ya cuando son las 5 de la tarde, después de almorzar y son las 5 de la tarde, ya estoy como, ya, un yogur. Vamos por un yogur, que es lo que puedo comer. Y fruta, yogur, fruta, y a veces me hago una agüita como para llenar la guatita antes de la oncecita. Entonces, como que igual es súper complejo, por lo menos los primeros días, el tema de resistirse a lo rico del azúcar. Ese es el tema. Así que documental que a mí me gusta, igual no es un documental profundo. No, es como más testimonial. Sí, es entretenido. No tiene tanta investigación como, por ejemplo, otras películas, o sea, otros documentales. Que van en esta onda, por ejemplo, el de... Encuentro que Fed Up es como más... Uy, verdad. Sí, buen documental sobre el azúcar. Ese documental sí. solo y sobre la industria alimenticia, porque se mete con la weá de por qué se demonizó tanto lo que era el tema de las calorías más que el tema del azúcar. Sí. Y ahí, bueno, un poco del lobby que hacen las empresas, nosotros, por ejemplo, por qué se hizo patente de que teníamos que tomar jugo de naranja en la mañana. Y son como, te van un poco explicando el cómo al final es un tema marketing, más que saludable, muchas de las cosas que comemos y que, el Super Saiyan Me 2004, está en Amazon, véanlo, interesante, sí es bueno, pero no profundiza tanto como otros documentales. Luego vi Super Saiyan Me 2, Holy Chicken, del año 2017. Acá el tipo se mete con el tema del pollo y decide armar su local de venta de sándwich de pollo, pero desde el como los cimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que él iba a producir sus pollos. Así que el nuevo parte. A mí también me gustó más que el. Que el primero. Que el primero, porque aquí sí profundiza más. Y aquí te das cuenta cómo al final terminamos siendo tontos útiles. Siento yo. Que la humanidad. Las personas terminamos siendo tontos útiles para las empresas. Porque al final, bueno, voy a contar y de ahí voy a ir explicando. Aquí entonces, él decide comprarse una granja, comprarse unos pollos y empezar a hacer todo el proceso hasta llegar a vender el producto. Conseguir su local, todo el tema. Entonces, primero le cuesta mucho el tema de comprarse una granja y tener estos pollos. Porque hay como 4 compañías en Estados Unidos que son el monopolio. Entonces, la gente le trabaja solo a esas 4 compañías. Entonces, es muy difícil encontrar como una granja y comprar pollo, digamos, para tener. Como muy complejo, porque tenés que comprarle a esa empresa. ¿Cachai? Como que ellos tienen el negocio, ellos tienen el mercado. Era el primer punto. Luego de eso, empieza a llamar por un crédito. Va a tener un crédito para comprar los mejor si la granja o los pollos. Y el tipo con el que habla le dice que no. Le dice quién es. Le dice, no, yo soy el Morgan Spurlock. Le dice, tú hiciste el documental de Cisai Mita. Sí, no, quiero poner una granja de pollo. La cuestión. No, le dice como que no le pueden dar el crédito, una cuestión así. Y luego de eso mandan un correo a todos los granjeros que tengan cuidado, que está el Morgan Spurlock, el que hizo el documental de Super Season Me, tratando de comprar pollo y toda la cuestión, así que tengan cuidado, no le cualquier cosa que sepan, avísenlo, no le vendan ni una cuestión. Ahí ya la weá ya estaban cachando cómo funcionaba la weá, tipo, es como una mafia, solo que de forma legal, entre comillas. Bueno, luego de eso explican un poco el tema de los pollos. Por ejemplo, los pollos actualmente se demoraban como meses en crecer. Y los pollos que ahora, los pollos que son para, digamos, ¿Para comer? Para faenarlos rápidamente, se demoran 6 semanas en estar listos para matarlos. 6 semanas, weón. O sea, en un mes y medio, los pollos ya alcanzan el tamaño para poder ser asesinado, para poder ser, para matarlo, para matarlo y comérselo. El nivel de problemas que tienen, los pollos se mueren por ataques cardíacos, porque no les resiste el corazón, se atrofian sus patas, porque crecen tan rápido que no se alcanzan a tener la fuerza para poder caminar y todo ese tema. Se les quiebran los huesos, porque por el peso, es para la cagá esa wea. Es como wow, es como que ahí un poco dice uno, oh, ya podría dejar de comer pollito. Te explican un poco cómo funciona el tema de cómo se llaman estas weas que hacen con pollo en el McDonald's, los nuggets, o como nunca más nuggets. Yo sabía el tema, pero ya ahora sí que ya no sé, no. Si, ya me estoy saliendo un poquito aquí, pero hay un video de un cocinero famoso gringo, el James Oliver, que está en YouTube, en todo caso ese video, que el weón le demuestra a los cabros chicos cómo hacen los nuggets. Y está con todos los cabros chicos alrededor, y él prepara los nuggets, va y echa los cartílagos, la piel de pollo, empieza a echar el hígado, las weas, así como de todas las sobras de los pollos. Sí. Y la echan en el ecuador, y todos los cabros chicos así como... Y el weón va, después saca la mezcla, le echa harina, le echa un aglutinante, empieza a hacerlo y empieza a hacer los nuggets enfrente de los cabros chicos. Y después pregunta, ya, ¿quién quiere nuggets? Esperando al weón, pues, de que nadie quisiera, porque vieron cómo se hizo la weá con puros pedazos de pollo y todos los cabros chicos levantan la mano y se ve la cara de pena del weón. Me tienes que mandar ese video. Ese video hay que colocarlo en la página web cuando suba el podcast. Yo me caí en la risa. Está buena. Está buena. Ya, y eso también vamos viendo un poco. Voy contando como spoileando hasta como una hora. También vamos viendo la poca regulación que tiene. La parte avícola. Avícola, a veces se le llama lo de los pollos. ¿Sí? En cuanto a que tú le podés poner la hueá que queráis al envase. Tú le podés poner la hueá que queráis al envase. Tú podés decir que las gallinas son gallinas felices, como se dice acá. Sí. ¿Y qué te asegura esa hueá? No hay nada que lo regule. O sea, no es que no lo van a verificar. Tú estás en internet, colocáis cualquier información. El buen llama por teléfono, ya hablé con una persona encargada de la parte agrícola en Estados Unidos, y le dice que quiero tener unos pollos y decir que son de campo, que están pollos libres. ¿Qué es lo que se necesita en el fondo para que se vea que están libres? No, que tenga una salida, digamos, al campo. Perfecto, el buen hace una salida, pero le pone una reja. Solo tiene un espacio como de unos 30 centímetros nomás para que los pollos salgan. Pero está cumpliendo las normas porque tiene el espacio para que salgan. Así que, más encima, esos pollos, por ejemplo, no pueden estar al sol, porque se mueren por el tema de que son tan grandes y el calor, tienen que saber estar como en la sombra, porque si no, se van cortinas. Por ejemplo, Juan le pone que los pollos, por ejemplo, están libres de hormonas, pero todas esas cosas, por ejemplo, libres de hormonas, es libres de hormonas después de que se matan. No especifica. No, y tampoco sabía esa cuestión. Esa cual le explica y que, por lo menos ahí, no sé cómo será acá en Chile el tema. Por eso, por ejemplo, quizás hay ciertas cosas que se hacen antes, o pues porque la regla, como siempre, echa la regla, echa la trampa. ¿Cómo? Echa la regla, echa la trampa. Echa la trampa, exacto. Entonces está como que el cual le coloca cuidados como humanos. Por ejemplo, la galla le dice. Los pollos no están criados en reja. Y la galla dice, no, pues aquí en Estados Unidos está prohibido crear pollo en reja, que en jaula. Los pollos no pueden crear un jaula. Eso está prohibido en Estados Unidos. No sabía. Pero los guanes le colocan así como crear un jaula. Entonces, por eso te digo yo que al final, un poco sea que al final somos un poco tontos útiles. Porque, por ejemplo, está el tema del veganismo. Ya hay toda la cuestión. Y al final las empresas se aprovechan de esa weá. Y los guanes dicen, aquí está la plata. Y vamos a vender productos para este tipo de gente, ¿cachai? Como que siempre hay que. Si los guanes se aprovechan de esa weá. Y la terminan haciendo un negocio. Y después terminan con el tema de la publicidad, porque también eso, comparan la publicidad que tienen estas empresas de pollo versus la publicidad que tiene la... Ah, no, parece que eso era en C6000, parece. Ah, no, eso era en C6000, la primera. Que comparaban un poco cuánto era el presupuesto de McDonald's, por ejemplo, versus el presupuesto para que la gente coma sano. Yo sé, los buenos tenían como 200 millones de dólares versus 2 millones de dólares, ¿cachai? En publicidad. Nadie iba a querer comer sano, pues. Y todo, o sea, lo que he visto. Incluso en C6000 hay una parte que es la raja, que el güey le empieza a mostrar fotos de personajes. No sé, aparece George Washington. Ya, George Washington. De repente aparece Butch y un cabro chico dice: ¡Jesucristo! Esa wea me cae. Sí, dijo. Y el güey de C6000 le dice algo parecido. Incluso le muestran a Jesucristo y no saben quién es Jesucristo. Muestran al Ronald McDonald y ¡no, los cabros chicos, Ronald McDonald! Él regala comida. Él regala comida. También explican, por qué. Porque hay juegos en los locales de. En los locales de comida, por ejemplo, rápida. Porque hay juegos. Porque para que así el cabro chico de pequeño sepa que comer comida rápida, él la pasa bien. Él está bien, está feliz, ¿cachai? Y ahí dije yo, oye, pero en Chile igual nosotros hemos logrado algo que en Estados Unidos no se ha podido lograr, que el etiquetado de los productos. Sí, pues. Esa wea de hecho, como de que... hecho, Chile se supone que es como uno de los. Ejemplo a nivel mundial en eso. Sí, y eso como dije, buena. Sí. La ley del etiquetado. Porque también hablaban de eso ahora que me acordáis en el Super Size Me, de que te muestran los pasillos supermercados, que las cosas más visibles, con más colores, con más monos, están más abajo. Para que los para que las casas los niños elijan eso. ¿Mm? Sí. Es que eso no me acuerdo si salía en este documental o en el FedUp. Y bueno, no quiero spoilear más de Super Size Me 2, porque véanlo, el final es para la caga. El final es como para la caga en el sentido, es para la caga, pero en el sentido no de que pasen cosas malas, ni no, bueno, sí, pasan cosas malas con la gente, con los criadores de pollos, porque todo está con un monopolio y la pasan muy mal ellos, porque ellos viven en base a un tema como de puntuación. Si tenéis menos puntos, te pagan menos. Si tenéis más puntos, te pagan más. El tema es que las reglas no están claras de por qué unos ganan más, otros ganan menos. Eso es como fome, digamos, por las personas, porque igual da como pena cuando veía a los gallos hablar, como que se quebran por el tema de que se sacan la cresta y que no ven la plata. Como que de repente igual... como que igual uno que es del campo cacha esa cuestión de que hay veces que la pasa mal. Pero en este caso aquí te están haciendo pasar mal los guanes de arriba. Los guanes que son... ellos hacen las reglas a su gusto. Y modifican las reglas a su gusto. Y lo otro porque... el final es como puta... es como que el negocio de la plata... Yeah. La plata en el fondo al final es como más poderosa que cualquier wea. Es como que... puta... no quiero spoilear, pero sí, porque lo que quiero decir en el fondo es que al final Juan crea, bueno, le funciona su cadena de comida, la abre, ¿ya? Y a los 4 días le ofrecen hacer una franquicia al culiao, pues, weón. Le ofrecen hacer una franquicia, no, Estados Unidos, pues, weón. Estados Unidos, esa es la weá. Esa es la gran weá. O sea, imagina, yo no sé, ahora si el Juan tiene una empresa de comida rápida, si tenía una empresa de comida rápida y todo el tema. Pero weón, imagínate, a los 4 días, al mes estaba dando una charla de conferencia de comida, no sean de chucha, de comida rápida y la weón. Es una inversión, pues, mayo. Ahí hay una inversión. El hueveo terminó siendo al final una inversión. Pero buena. Es que de verdad me gustó mucho más que el Super Saiyan porque le sentí que tenía más lógica o tenía. Apuntaba a demostrar más. Como a enseñarte más. Sí. En cambio, la otra weá era como. La otra weá era lógico que comiendo McDonald's todos los días te iba a enfermar, pues. Esa hueá, la verdad es que aquí... es como cuando estáis en la U y tenéis que hacer una tesis y no sabéis de qué voy a hacerla ya. Hagámosla de lo más fácil. Ahora, no deja de no ser entretenido. Wea, ahora, pero... igual, tampoco es algo que explican que no está tan lejos de la realidad de los Estados Unidos, de los estadounidenses. Que luego, en el fondo, se mantienen casi comiendo comida rápida, comiendo comida chatarra. Ya sea de McDonald's o otras cuestiones, ¿cachai? Mira, yo voy a tirar mi Picasso. Y cuando fui a Estados Unidos, nadie comía en McDonald's. No, no, sí, caletas, sí, también carritos de comida en todos lados. Y yo sobrevivía básicamente con comida de. Bueno, de cualquier esa. Pero es que porque era más barata, más fácil de conseguir y te ahorráis tiempo. Igual comí obviamente en restaurantes para probar weas, pero la más económica, la más llenadora y más contundente era al final lo que podéis comer rápido. El pedazo de pizza a un dólar en la calle. Pero eres turista, pues, bueno, es distinto a estar con un vaso de jugo. Sí, pues. Yeah. No, pero a lo que voy es de que igual se veían muchos oficinistas y gente así comprando su trozo de pizza. Por eso te digo, pues, porque para uno que es turista, no, porque come McDonald's en Estados Unidos, pues. Y sabes si tiene el mismo sabor que en Chile. Y tiene el mismo sabor que en Chile. Tenía el mismo sabor que en Chile. No, ¿sabes que no? ¿Sabes que yo encontré mucho más rico ya? A mí no me gusta el McDonald's acá en Chile. No, pues a mí tampoco. A mí no me gustan las hamburguesas del McDonald's. Sí, gustan, yo lo encuentro plástica acá. Me gustan las papas fritas y me gustan los nuggets. Ahora ya no como nuggets. No, pero allá se sentía como carne. No era como esa hamburguesa preparada. Oye, aclaro, se sentía como que era hecha ahí en el momento. Ya, buena, eso es buena. No, aclaro que no como nuggets, no porque maten pollito. No como nuggets porque está toda la weá ahí, sí. No porque maten un. Quiero aclarar eso para que no después digan este weá puta que ama a los animales. No, sí me caen bien los animales, pero no quiero que suene tan políticamente correcto porque no es así. No es porque maten un pollito, sino que porque echan toda la weá, por lo menos sepárenme la carne. Ya, así que eso, los dos, acuérdense, esos, los dos Super Save Me en Amazon. Y ya, donde lo quieran descargar. Sí, dale. Ah, le doy yo. Sí, sí, porque ahí hablé de dos, pues. Ah, verdad, pues. Ya, yo voy a hablar de Room ahora. Ahora sí me voy a tirar un poquito más de Room. Y ¿sabes qué? Yo al artista desastre le puse 4 estrellas. Ah, le pusiste harto. Sí, le puse 4 estrellas al artista desastre, me gustó harto. Y a The Room le puse 5. Chua. Puta, weón, me dan ganas de ver The Room ahora. Sí, es que, puta, si tú te vayas a las calificaciones de The Room, justamente lo que decíamos antes, de que es una película, o que la odiáis o la amáis. Y tiene, de hecho, un 2.5 de nota en Letterboxd, porque tiene casi todas las notas en 1 estrella y casi todas las notas en 5 estrellas. Muy poca gente le da como entre medio. Es para nivelar. Y sabéis que yo pensé al principio, sin huevo, que era de meme, que era como por huevo, 5 estrellas, démosle por hueveo. Y no, o sea, es que yo de verdad le puse 5 estrellas porque de verdad sentí que tiene algo, tiene una weá que te gusta verla y que es una experiencia de, sobre todo de verla con gente. Yo la vi con amigos por internet. Ya. Y lo pasamos bien, todos quedamos al final súper contentos de haber visto esta weá. Como que no hubo nadie así como que quedó chato de esta película que está tan mal hecha. Que ya. Tiene tanta plot hole que tus amigos no habían visto The Disaster Artist. No, la vimos seguida. Sí, vimos el artista de desastre y después dijimos, ya, veamos The Room. Y ahí nos pusimos a bajar The Room. Porque esa era mi duda. Es quizá la experiencia es muy distinta a verla sin haber visto Disaster Artist. ¿Sabes que sí? Puede que tenga eso un poco de efecto. Y también hay otro efecto que es cuando tú sabes de que esta película es conocida por ser mala. Ya. Sí. ¿Ya? Porque si tú vas a ver una película como tal, tú siempre ya vas predispuesto, po. Anda, ¿sí? Y cuando tú no sabes a lo que vas, puede pasar eso que tú decís que te pasó con la otra película, que tú esperáis de que más gente le pusiera mejor nota y en realidad tenía mala. O al revés. Sí. Oye. Y en esta película, por ejemplo, aquí hay un weón que el review le puso como película 0 de 5, como entretenimiento 5 de 5. Y esa es la weá que tiene de. El de oye, y ¿de qué va la historia de The Room? Yo me caí en la risa, la pasé súper bien. ¿Y de qué va la historia de The Room? No sé, weón. ¿Verdad? ¿Sí? No, sí se sabe, mira. Se trata que el protagonista como que está en una relación con una galla. Yeah. El Tommy está con una relación con una galla que la galla ya no quiere estar con él. Como que está buscando cosas para terminar con él. Yeah. Y este weón como que le va mal, justo le va mal en la pega, y como que la galla más quiere separarse de él. Y empieza a inventar que este gallo le pega. Ah, yeah. Y de pronto la historia va cambiando a que esta galla empieza también ya para empezar a buscar para dónde irse o como tener más... No sé, weón. No sé cómo contar la weá. Como que empieza a buscar otra pareja en el momento y empieza a serle infiel al protagonista con el mejor amigo. Por eso, cuando tú cacháis esta película después de haber visto la otra, como que tenía esa tincada de que es lo que dice una galla en la película del artista desastre, que esta película está hecha como casi autobiográfica del weón. Como que él arroja todas las frustraciones que quizás tuvo en un momento en esta película. Y mi pregunta ¿ya? máxima es, ¿por qué The Room? ¿Por la escena final? No sé, ¿por qué The Room? No sé. Si tú tuvieras que... Si tú viste la wea, dije, ¿por qué no pones The Room a esa wea? De verdad que no sé. Hay weas de historias que no tienen ni un sentido en esta película. Hay weas de historias que no llegan a ningún punto, que las toman así como que aparecen en un lugar y después no se toma más. Hay cosas que pasan que no se entiende por qué pasaron. Es como que estáis escribiendo un cuento y escribiste varios cuentos separados y los tratáis de juntar. Es como ver un juego, es como jugar de estas historias con juegos, pero te adelantáis la escena de los cutscenes, así como que te apretáis, adelantar. Por eso hay weas que no se entienden. De verdad que esta película, esa es como una de las cuestiones que, por lo que es mala, así como película, porque la historia no tiene ni un sentido. En serio, es como muy ahueonado la historia en cómo va ordenado. Pero entretenía la weá, o sea, es que los errores, que cómo los vais encontrando, las reacciones que tienen los personajes, que incluso también huevean de eso en de Disaster Artist. Como que el weá le dice, oye, es que se murió. Y el otro se ríe así, ¡ja, ja, qué buena historia! Y no. Esa weá te hace cagarte la risa en The Room. Sí, no, te cae la parte buena, es cuando el weón se dispara en la cabeza. Y sigue. Sí. Y sigue como. Y se para en la boca, parece, pero en la cabeza. Sí, y bueno, sigue como. Sí, se mete la mitad en la boca, se cuando... dispara. Se muere. Y después, como. ¡Ah! De nuevo. Bueno, esa wea es Disaster Artist. ¡Oh! Y la wea de la... ¡Oh! De esa wea se me había olvidado. Esta película, otra cosa que consigue es que es muy incómoda. Ah. Es muy cómoda porque parece película soft porn. Ya. Como que a pito de nada, de pronto empiezan con la weá, con cámara en el poto del juego. Así. Y es como a cada rato. Y dura mucho esa escena. Onda sus 4 minutos. Chuta. Por eso la película es súper incómoda. Pero te cagáis de la risa por lo mismo. Y tiene la típica música de jazz suave en esa escena. Por eso yo de verdad le puse 5 estrellas porque lo pasé bien. Como película es pésima, pero como entretención es buena. Así que por eso es experiencia para ver de esas películas que son tan malas que son buenas. Esta es una. Ah, buena. Sí, dale. Ya sé que la voy a ver, no sé si todavía, pero la voy a tener en mi lista de películas a ver próximamente. Ya. Yeah. ¿Cuántas te quedan a ti? Me queda. Es que tengo varias de las que puedo hablar ahora. Ya, sí, no, pero sí puedo. No ven la no, efecto que tengo que dejar para la segunda parte. Sí, no, así en coquete. Ya, voy a. ¿Cuántos caletas? Porque a mí me quedan 5. Puta, a ver, yo tengo. No te pueden quedar tanto, si es la mitad, pues vamos a hablar de la mitad. ¿Cuántas he hablado? A ver, he hablado 1, 2, 3. Puedo hablar de 2 más. Ah, ya, entonces voy a hablar yo de 2 seguidas. Es que hay una que tú voy a tocar, ¿cierto? ¿Cuál de todas? Porque tenemos 2 que son iguales. La de Spider-Man. Sí, ya, tomemos esa al tiro. No, voy a hablar yo porque sí, porque si no te quedan pocas, pues entonces, para que si no, no. Ya, dale tú con tu película. No hablar tanto, o después si no me va a tocar hablar mucho a mí. Ya, voy a partir entonces yo con un documental. Y de ahí habláis tú. El de Social Dilemma. The Social Dilemma o el Dilema de las Redes Sociales 2020, Netflix. Seguimos de nuevo con el tema de que las redes sociales hay que tenerle mucho cuidado. Este documental, como que igual se vuelto como un poquito cuando salió, que fue hace como semanas, como famosito. Por el tema el tema que te va explicando en el fondo cómo. ¿Cuál es el negocio de Facebook, de Instagram, de TikTok y cómo ellos aportan a que tú te volváis adicto y no sueltes el teléfono y estés conectado todo el rato dándole información, ya sea para que ellos te ofrezcan producto y poder comprarlo? Lo raro de este documental, o sea, lo como raro es que aparte de ser, es como un documental, en alguna parte lo leí, que aparte es como que hay unos actores que van personificando una historia ficticia de adicción a las redes sociales y de ciertas cosas que podrían sucederte o pasarte por, sobre todo con los menores de edad. O sea, un tema mucho y un tema muy preocupante, el tema hoy en día de cómo los menores de edad digamos tienen alcance a los teléfonos y bueno, son más susceptibles entre informaciones, sí, también. Y como no se respetan las reglas de edad en internet, los buenos pueden poner cualquier edad y eso les da acceso a todo. En cambio, si colocaran su edad correcta, digamos que en algunos casos tienen acceso a menos cosas que no deberían a esa edad acceder. Por ejemplo, me pasó hace poco que instalé en un teléfono, en una tablet, hice un correo para un familiar que es menor de edad y coloqué la edad correcta del po y no me dejaban instalar ni YouTube. Sí, porque YouTube es para mayores de 12 años. Sí, y así sí. Me cagó, no pude instalar YouTube, así que tuve que hacer lo que hace cualquier persona responsable: otra cuenta de correo con una edad ficticia. O sea, no aprendiste nada del... No, es que puta, el tema está en que yo sí lo entiendo, pero es tan complejo el tema con las otras personas. Si fuera mi hijo, yo tendría todo eso controlado, ¿cachai? Como informático y como padre responsable, porque de eso implica ser papá, implica que tiene una responsabilidad, ¿cachai? Con otro ser que está educando. O enseñándole a sobrevivir al mundo, ¿cachai? Sí. Pero las otras personas no están ni ahí. Y yo ahí ya no me puedo hacer mayormente responsable, desgraciadamente. Ahí ya trato de aconsejar cuando puedo y todo el tema, pero los chicos se las saben todas. Se las saben todos los cabros chicos. Ah, eso es un híbrido. Eso es un híbrido porque entre un documental y drama. Y ahí nos van contando un poco cómo están las redes sociales y bueno, ya creo que ya lo había dicho en algún otro documental que había comentado en el recuento anterior de agosto. En cómo Facebook, por ejemplo, se encarga de enviarte la información de darte con la información que te gusta, hasta que tú le hagas clic en el fondo, y ahí él te empieza a bombardear con esta información hasta que ellos pueden lograr ya hacer una venta. Y la idea siempre es no tenerte, o sea, mandarte siempre información para que tú no te desconectes, ¿cachai? Y estar el mayor tiempo. Ellos lo que quieren lograr en el fondo es que tú estés mayor tiempo conectado posible, porque eso va a ayudar a que, digamos, la empresa, porque ese es el tema, porque la empresa, todas partieron con una bonita idea, ¿cachai? Que por ejemplo en el caso de Google era llevar información a toda la gente, en el caso de Facebook era comunicar gente, pero de repente eso se desvirtuó. Y ya como que la ética, como que la moral, ya como que está en un límite o transgredieron ese límite, ¿cachai? Entonces le estáis dando mucha información mucha información a, y estáis haciendo muy poderoso a estas empresas. Si ese es el tema, porque son empresas que, por ejemplo, Facebook, se podría decir que ya es un país de tanta gente que tiene. Y la estáis haciendo muy, muy poderosa. Y esa información, aunque tú no creas y digas, puta, ¿por qué a mí Facebook me va a hacer algo? ¿O por qué yo, cachai? Pero es que tú soy un número dentro de muchos números, ¿no? Y quizá a ti no te va a afectar, pero a la persona del lado sí. Y así a alguien van a afectar. Y bueno, pasó con las elecciones de los gringos. Sí. Que lo explica en el otro comentar, que no me acuerdo el nombre, que también parece el de Cambridge Analytica. Ese mismo. Ahí también explican cómo a través de las redes sociales los guanes cambiaron el tema de la mente para que la gente fuera a votar y terminaron votando y ganó Trump. Y sacan a Trump electo. Aquí en el fondo es más que todo la preocupación por cómo se están entregando los datos, por el hecho que no se está respetando, digamos, la privacidad en el fondo de los cabros chicos, ¿cachai? No, como que ya no hay mucha restricción respecto a ese tipo de, a esos temas. También el tema de cómo están polarizando el tema político. El tema con las fake news. Las fake news lo que está provocando es que la gente crea cosas que no son. Sí, y por sí, eso estamos, yo vi ese documental de la otra vez que lo conversamos, del de HBO, que igual también toca ese tema. Ah, verdad. Está el tema en que estamos en el momento en que más información tenemos, pero es información de más mala calidad. La gente no va a la fuente. La gente empieza a creer. Pasó este tema que hicieron pasar a Hillary Clinton, que estaba como enferma y toda esa cuestión. Sí. Y esos típicos de campañas políticas para desprestigiar al otro candidato, para que la gente vea que el candidato no puede llevar, no va a poder ser presidente porque no va a aguantar físicamente, no está bien de salud, ¿cachai? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos nunca la gente había estado tan marcada políticamente que entre los demócratas y los republicanos. Entonces, ahora está como muy demarcado. O eres el ser de uno de los dos partidos políticos, digamos, más poderosos en Estados Unidos. Y ya no hay como un tono, ya no hay como blanco ni negro. O sea, ya no hay grises, perdón. Ya como que todo es blanco y negro. No podéis tener como dudas, no sé, pues esperar que el candidato, cuando te va a comentar cuáles van a ser sus proyectos y todo ese tema, que tú digas, no, ya, me convence este candidato. Sino que ahora es como que tenéis que abanderarte. Y eso lo provocan todo este tema de las fake news o todas estas noticias que aparecen en Facebook. Y en Facebook también se hicieron estudios de que aparecían X cantidad de noticias de ciertos partidos políticos y no de otros. Sí. Porque no hay una equidad, ¿cachai? No es lo mismo. No, porque además el que tiene más plata es el que puede más invertir, po, Exacto. Sí, aparte que también Facebook, si él no quiere, no pone ciertas cosas. Sí. Ahora, no, también, no es demonizar, no es, yo siempre digo, no es demonizar el tema de las redes sociales. Es lo mismo que siempre doy mi ejemplo burdo del cuchillo. Que esta es bueno, te mantiene, digamos, conectado con otras personas. Pero tiene que haber una responsabilidad. Y sobre todo con los menores. Yo creo que ahí es donde a mí me afecta más, porque son más susceptibles, ¿cachai? Al tema de cómo, por ejemplo, también se habla mucho de cómo los chicos está la presión del like. Que en Facebook el like se inventó porque era una forma de que la gente le diera un me gusta. O sea, algo que, me gusta y quedara contento. Pero a los menores ahora están como que tenéis que tener 10.000 me gusta. Porque si no, no soy bien apreciado por los demás. Ahora el like, pues. Exacto, y el tipo que inventó el like, porque hablan con el tipo que inventó el like, él decía que él lo inventó solo porque para que la gente tuviera como que lo estaban apreciando, ¿cachai? Como que, bien, buena onda. Nunca pensó que el like después iba a significar, digamos, un tema de casi, de como casi que... De clase social. Sí, no, sí, o de vida o muerte. O sea, si no tengo un like, ¿cachai? Es como que algo estoy haciendo mal. Así que, de verdad, un muy buen documental. Le puse también, creo que una casi nota máxima. Si es que no le puse nota máxima. No, le puse como 4 estrellas, parece, a Dilema en las redes sociales. Buen documental, interesante. Y sobre todo porque algo actual y algo que de a poco va a ir tomando más camino. Porque mientras los gobiernos no regularicen este tema, No. Y porque como la tecnología avanza tan rápido, a diferencia de la política, que es muy lento los cambios a nivel político, nos van a terminar ganando. Y ese es el tema, que al final van a terminar ellos decidiendo qué es lo que vamos a qué elegimos y todo ese tema. Así que eso. ¿Sabes que el yo dilema de las redes sociales? Había visto que la gente está hablándolo y no me tincaba verlo. Duro una hora. ¿Sabes qué es lo otro bueno? Hora y media. Otro, eso también es algo. Sí, me gusta mucho porque los testimonios que salen en ese documental son de personas que trabajaron en Twitter, en Facebook, en Google, y hablan un poco de por qué se salieron. Hay muchos que dicen que renunciaron porque no les gustaba el tema, porque había mucha presión de parte. Había uno que incluso mandó un correo una vez. Era porque era el correo, era porque había un tema de políticas que estaban siendo mal llevadas. Y en Google. Fue un tipo que dijo, ¿sabéis que? Como que algo lo estaban llevando de forma mala. Y como que uno mandó el correo. Y como que todo empezó, sí, sabéis que no, esta cuestión, no me acuerdo, que de verdad que no me acuerdo, es que veo tanta cuestión que no me puedo acordar de todas las cosas. Y el tipo dice, todos los demás empezaron, es que tenéis razón, todo el tema. Y llegó justo a oídos de los creadores de Google, pues. Y se cayó el tema. Así de sencillo. Mandaron a decir que no hablaran más del tema. Y de ahí nadie más empezó a hablar del tema. Y murió todo. Y ahí como que ahí algo más se defraudó del tema. Yo sé que en realidad como que estaba descartando verlo porque como que sentía, ¿para qué? Si esta wea ya la he visto en Citizen 4. Sí, sí, sí, es que sigue el mismo tema, pero de verdad que aporta también. Siento que el documental aporta, y aparte que es cortito. Y en Netflix, para que lo vean. Siempre aclarar ahí para que la gente que le gusta verlo un clic, lo vean un clic. No, sí, igual al final es más cómodo. Sí. Así que eso. Ya, le voy a dar entonces la oportunidad. Sí, dale. Ya, yo voy a hablar de Pride. Una película del 2014. ¿Ya? Es inglesa, es lo británica, y está ambientada en 1984, cuando hay una huelga general de la Unión de Mineros Nacionales. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? ¿84, la película dijiste? Parte con que están en realidad haciendo una marcha los que son los gays. Están todos los homosexuales haciendo su marcha de orgullo homosexual. Yeah. Y de pronto como que empiezan a intentar a pensar cómo tratar de visibilizar más el tema de lo que ellos están buscando, de que es más derecho a todo lo que es los homosexuales. Y el protagonista dice, bueno, uno de los protagonistas, como bien coral la película en ese sentido, uno de esos buenos dice, puta, ¿sabes qué he estado viendo en el diario? Ustedes han estado mirando las noticias que el gobierno, el mismo gobierno que nos reprime a nosotros, también están reprimiendo a los mineros. Y es que es por lo mismo, porque ellos están tratando de mejorar y buscar condiciones mejores. Apoyemos a los mineros. Y crean un grupo, que un movimiento que es los lesbianas y gays apoyan a los mineros. LGSM. Ya. Porque esta está basada en una historia real, eso es importante. Está basada en la historia real de todos estos personajes. Y sé que la película me gustó mucho. Me gustó mucho la película. Me reí caleta, me emocioné caleta con la weá. Británico. Tiene escenas que son potentes, encontré yo a nivel emocional. ¿Se llama Pride? Pride, Orgullo. Ya. Es una película que se ve súper colorida, sí, incluso en el pero. Pride muestra todo lo que es. Como Orgullo y Prejuicio. Sí, no, pero este es Orgullo. sí, caché. ¿Es de este año? No, es del 2014. El 2014. Actúa entre los actores. Los más conocidos están el Dominic West, que es el weón de The Wire, el protagonista, el Jimmy McNulty. Y también sale el Andrew Scott, este gallo que hacía de Moriarty en. Sherlock, la de la BBC, o que también hace del cura de Fleabag. Sí, esos buenos salen aquí. Y sabéis que me reí caleta con las viejas que aparecen aquí, que son las viejas de la de las ciudades mineras. Se siente súper contemporánea la historia, como que la podéis ver ahora, entender lo que era anterior y a la vez contextualizarlo con lo que pasa ahora. Y puta que estamos en pañales en Chile, weón. Comparado con otros lugares. Pero me gustó caleta la película, en serio. Le puse corazoncito porque me pegó fuerte. Tiene buena música, ¿eh? Sí, sí, no, la música es muy buena. Aguante. Tiene una escena de baile que es la raja. Sé que yo no soy mucho de musicales ni de escenas de baile, a mí no me provocan tantas cosas, pero no me emocionan así. Pero en esta escena hay una escena de baile que me gustó caleta, es muy, muy entrete como la presentan. Ya la anoté ya la película. Y a lo que lleva esa escena de baile. No, ya anoté ya la película, me gustó este tipo de película. Solo puedo decir, ve Billy Elliot. Sabes que no he visto Billy Elliot, pero la quiero ver. Por eso, vela, porque de verdad, si te gustó, me tinca que tienen como un cierto ahí pequeño parentesco. Sí, deben ir por un lado bien parecido, porque este el tema de que además los mineros por ¿cómo se llama esto? Por casi tradición. Tiende a ser una pega más masculina, más de hombres, son hombres que siempre son más de esa weá de maricones, cómo van a ir vestidos de colores, y aquí que los gays estén apoyando a los mineros, de hecho es el conflicto principal de la película, que los gays estén apoyando a los mineros se sienten como avergonzados, pues, de que estén siendo apoyados por gays, se sienten como que son básicamente las merreír de todas las causas sociales, que básicamente los viene a salvar un grupo que en esos tiempos todavía era como súper perseguido. Sí. A nivel de estigma social. Aparte que están en 1984, que es cuando empieza ya todo el tema del VIH. Ah, también, ya, verdad. Sí, verdad. Pues así que más estigma hay en cuanto a lo que son los homosexuales. Por eso me gustó caleta la película. Sí, los mineros han dado harta como pelea en Inglaterra, como que por eso. Sí, el personaje que es el líder del sindicato ¿minero? De los mineros es muy bacán, me gustó mucho su personaje. Mario Bros. Te lo presentan al tiro, te lo presentan bien rápido cuando por primera vez se reúnen los LGSM. Sí, los LGSM. Cuando se juntan por primera vez con este gallo, ya te lo presentan y ahí ya me empezó a caer bien al tiro. Pero bueno. Y todo el grupo de mineros me cayó muy bacán, todo el grupo del Pride también me caía bien, pues todos los personajes son queribles, y esa es la weá que tiene esta película además, todos son muy carismáticos, todos tienen como esa personalidad que te hace querer ver cómo avanzan en esa pelea. Yo no tenía idea de toda esta cosa que había pasado con la Margaret Thatcher y cómo afrontan las weas que van pasando a lo largo de la película. Sí, qué buena, buena historia, es que me gustó caleta. Y las voy a ver. Yo la pasé súper bien y me pegó fuerte. ¿La tuviste que descargar? Hay una parte que me quebré. Ya. Siempre tienen parte. Esa parte los británicos en este tipo, pero me gusta eso. Me gusta porque sentís que algo en ti cambió, digamos, que la película esa semillita en ti, ¿cachai? Sí. Que a mí me pasa con Billy Elliot, eso. También siento que con Billy Elliot funciona también bien. Voy a ir por lo mismo. Esta la tuviste que descargar, me dijiste, ¿cierto? Sí, esta la descargué. ¿Y cómo llegaste a esta película? ¿Ah? ¿Cómo llegaste a esta película? Buscando por Letterboxd, películas que tuvieran buenas notas. Y además que los sábados tenemos una como con una amiga con la que vi The Room. Vemos una película cada sábado y como que cada uno elige una película para ese sábado. Para el sábado que le toca a uno. Y una amiga eligió esta. Y esta igual yo la había puesto en Watchlist de antes, pero como que se me había olvidado. Fue una de las primeras que puse en Watchlist porque estaba dentro de las como buenas de Letterboxd, como comedias buenas. Y no, es más, entre la parte dramática que tiene es buena, la comedia también es buena, así que esa la mezcla que tiene entre ambas cosas me gustó harto. Hay, eso sí, dos archivos en el torrent de 1337X. Uno de esos, justo al final, se pone en alemán. Las letras que salen sobre la película. Yeah. Y esa cuestión como que me cagó un poquito la tuve que parar y poner otro archivo de, que justo había descargado por si acaso, uno más liviano. Yeah. Por eso, porque si descargan el más pesado sale esa cuestión, el error de que está desde una fuente de video alemán. Así que como que no pude leer esa parte al principio y después la cambié a la otra y me puse a leerlo porque te explican al final qué pasó con cada personaje. Ah, genial, me encanta sí, eso. Sí, me gustó mucho. Por eso mi consejo y te es... muestran, y como todas estas películas que son bacanes de este estilo, ¿sí? Te muestran los personajes reales. No, me equivoco, disculpe, eso lo vi porque el torrent que descargué traía los materiales adicionales. Así es que aproveché de ver la historia real de lo que pasó y te muestran los personajes reales. Ah, bueno. Dando su opinión sobre las cosas que iban pasando en la película. Ah, bueno. Bueno. No, sí, mi consejo es que cuando vayan a descargar una película por torrent, busquen los subtítulos primero y en base al nombre que digan de la película, esa va a descargar. Esa busca. Sí. Sí, no, pero aquí me pasó justamente con ITS, que es casi siempre el que tiendo a bajar. Sí. Es como el más, que me voy mal a segura con los que son descargas desde ITS, y ese fue el que me funcionó. El otro, que era el que traía todos los archivos, los materiales adicionales, no, ese no, lamentablemente en alemán. Así que eso, Pride, me gustó caleta, 2014, y dura hora y dora. Es larguita, pero no se siente. No, sí, no se siente. Sí, es muy como el estilo, así como Billy Elliot, me imagino. Sí, es que yo creo que debe ser así. Yo nunca vi Billy Elliot por el tema que, como te digo, las películas que están más basadas en música o en baile. Pero no, si no están así, weón. Si no, no es un musical. Billy Elliot no es un musical. Así como no, sí, cacho que no es un musical, que es más drama, no, comedia, pero. Tiene buena voz, para el drama. La banda sonora buena, weón. Es que yo creo que no hay película. Y no hay película inglesa que no tenga buena banda sonora. Es este. Verdad, sí. Películas inglesas tienen muy buenas bandas sonoras. Ya. Voy a seguir entonces con el último documental de esta noche. Y este documental es The Stone Wall. 2017, Netflix. Así que hoy día estando buena onda, viendo buena onda, simpático, viendo puro material de Netflix. En este documental nos cuentan la historia de Tommy Caldwell. Tommy Caldwell es un escalador, pero él hace escalada libre. Ese es el tema de él. ¿Qué significa escalada libre? Que el buen se amarra una cuerda y tiene que escalar con sus propias manitos nomás, subir la montaña. O subir estas cosas como una pared rocallosa, digamos. Ya. Para que se entienda que son... Ese es el estilo. Entonces ellos, en el fondo lo que hace él es escalar amarrado, digamos, una soga y tiene que cumplir como cierto, llegar de un punto A a un punto B. Y así van escalando. Si a mitad de ese punto él se cae, tiene que partir todo de nuevo. Y la weá. ¿No se muere? No, porque tiene una soguita amarrada al cuerpo, pues no. Si esa es la cuestión. Sí, ese es el tema. Entonces, nos cuentan la historia de este chico, que la hazaña que él quiere cumplir es escalar la pared llamada Downwall, que tiene 915 metros y que está en el Capitán, en el parque. El Capitán parece que se llama el Capitán es como la montaña completa. Yeah. Y Downwall es como el nombre de la pared que le pone lo bueno, le pone el nombre a todo. Y esto está en el Parque Nacional de Yosemite. Ah, California. Mira, no sabía dónde estaba Yosemite. No cachaba dónde estaba Yosemite. Pensé que estaba más como al... Yosemite. Sí. Se parece al nombre de un personaje de Bleach. Pensé que estaba más como al centro de Estados Unidos. Ya, entonces, él lo que quiere... O sea, ese... El Capitán, que es como un... Es como una montaña, un cerro, digamos. No, una montaña siempre es como nieve. Cerro boleado. Es un cerro. Yeah. Es como súper famoso. Es súper famoso el capitán en Estados Unidos. Yeah. Entonces se ha escalado por distintos lugares esta pared. El downfall se ha escalado por distintos lugares, pero la ruta que quiere hacer este buen es una ruta como imposible. Ese es el tema. Sí, ya. Más que imposible. Entonces, es una ruta que habla, en algún momento habla un experto y dice, no, es que no, es como muy difícil, que no lo va a lograr. Es como que no lo va a lograr de subir porque está hay mucha roca que no hay sobresalientes como para agarrarse, ¿cachai? Entonces, ese es el tema. Entonces, nos parten contando esta historia, pero la historia no parte desde que él quiere subir al Downfall, sino que nos cuentan la historia para atrás de este cabrón. ¿Quién es Tommy Canwell? Aparte, bueno, él no va a subir solo, él cacha que no puede hacer eso, no lo puede hacer solo, tiene que ir con alguien más. Tiene que hacerlo con alguien más, y ese alguien más es Kevin Jorgensen. Como él aparece en la historia, pero ya, a ver, aparece aquí en la historia, pero aparece más adelante. Entonces aquí nos vamos para atrás un poco, y aquí nos vamos para atrás, para adelante, así nos vamos jugando un poco en el tiempo y nos vamos adentrando en la historia de Tommy, que él a muy temprana edad, el papá era físico-culturista. El papá era físico-culturista. Entonces, de chiquitito, a los 6 años, el weón andaba escalando, andaba haciendo así como weas de super wea arriesga, weas que una persona común y corriente no haría con un hijo de 6 años. No haría, ni cagando. Pero el cabrón chico, a los 6 años, puta, no sé, sabía escalar, hacía rafting, hacía puras weas así como extrema. Y como que el weón, el papá le enseñó eso de chico, como a trabajar el tema del cuerpo, como hacer cosas, como no estar estancado. Entonces, un día había una competencia, el buen escalaba, ¿cachai? De chico, pero había una competencia de escalada libre, como en una universidad. Y primero estaba el día, supongamos que el día sábado estaba la competencia para principiantes o gente que quería escalar. Y el buen escaló y llegó primero. Y justo por primera vez en esa escalada, a él le da la opción de que el que ganaba, el de principiante, podía pasar el día domingo, al siguiente día, yo digo el domingo, no me acuerdo si era domingo, pero al siguiente día, y podía escalar con los profesionales. ¿Qué pasó? Que el weón ganó. Con 16 años el weón le ganó a todos los profesionales. Y ahí el weón empezó a aparecer como aparece Tommy Canwell, como la futura estrella. Y ahí el weón se volvió... Es como uno de los grandes escaladores de la disciplina de escalada libre en Estados Unidos. Y ahí como que se puso en el radar. Después de eso ya él empezó a hacer más competencia, a ganar. El Juan tenía habilidad, si es el tema. El Juan nació como para eso, así como que destacó muy rápido, a muy temprana edad. De ahí él conoce una chica con la que se hacen, también a temprana edad, como que conoce a una chica que también hacía escalada libre, y eso hace que como esta competencia igual son como media sola, parece, por lo que yo estuve viendo, ellos se hicieron como, se unieron mucho, se hicieron como una pareja después, se hacen como una pareja, y como que tú los veís, oh, son la pareja ideal, como que ellos súper piola, el piola, como que se notaba mucha química entre ellos, se nota mucha química. Ellos en un viaje a estos países con Gistán están escalando también otro cerrito. Ya. Y en esa van escalando de lo mejor y empiezan a sentir disparos. Los toman de rehén. Entre otras cosas más que le pasan a Tommy Canwell. Vean el documental. De verdad, el weón pasó por hartas cosas en su vida. Está todo el tema de para él son varios años de estudio de downwall, cómo lo va a subir, cómo va a hacer la escalada, porque tiene que, para subir este downwall, que son 915 metros, son 32 puntos que tiene que alcanzar, del punto 1 al 2, del 2 al 3 y así hasta llegar al 32, que es el último. Hay unos que son más fáciles y hay otros que son horribles mente difíciles. Aparte no está solo, porque aparte de ir haciendo, él tiene que llegar del punto 1 al 2 y después la persona que está con él, que es Kevin Jorgensen, también tiene que hacer del 1 al 2, así tienes que ir escalando los dos juntos. Está el tema de tener que vivir en la montaña, porque tienes que vivir como en una carpa colgando del risco. Exacto. Aparte de eso, después se hacen famosos entre medio de esta subida y empiezan a llamarlos de las noticias de todos lados, la gente lo empieza a ver con telescopios de abajo, la gente celebra a medida que van subiendo y van escalando. Y aparte te siguen contando la historia de Tommy, que tiene más, le pasan más tragedias, le pasan más cosas. Para mí es como, aparte que la historia es muy entretenida, está todo el tema de que siento que son estas historias de superación, de el hombre versus el hombre. Y son esas, para mí son como, incluso llega a ser un documental que llega a ser motivador, en el sentido de que, pues, porque puedes estar muy cagado en la vida, te pueden pasar muchas cosas malas, pero siempre puedes seguir adelante, ¿cachai? Si le ponís, digamos, pino a la weá, podéis salir adelante. Siento que a este weón le pasaron cosas como muy malas, y como que al final esas cosas malas le dieron la fuerza como para poder al final decidirse, digamos, y tomar el toro por la asta y decir, ya voy a subir el downfall y lo voy a hacer por la parte más difícil, weá, que no ha hecho nunca nadie, y voy a ser el primero. Y en ese sentido, puta, no, sé que de verdad que me encantó el documental. Me encantó. Porque eso es como, no sabía nada del documental. Solo lo único que tú veís cuando tú entras al documental en Netflix es que le están disparando. Y yo pensaba que era un documental sobre unos güeyes que tomaban rehenes. Siempre pensé eso. Pero no, eso es una parte del capítulo de la vida de él, pero no es todo. Sí lo marca. Sí marca ese secuestro, sí los marcó mucho. Pero al final, tú querés que lo logre, tú estás con él, estás como vamos. O sea, es lo entretenido es que te como que te involucráis. Esa es la palabra, te involucráis, sí, es el tema, te involucráis con la historia y encontráis. Son esos como esas personas que tienen como que sentís como chucha, le pueden pasar tantas cosas a alguien y digamos, y estar haciendo esa weá, si es el fondo, estar haciendo esa weá. Que implica, porque implica mucho estar, digamos, siento yo, como una sincronía entre estar bien físicamente y mentalmente. Y también implica un descubrimiento, también siento que a medida que él va avanzando la montaña, hay un descubrimiento de parte de distintas cosas de él, que ahí se van dando en la historia que tú vas cachando, que él se da cuenta de ciertas cosas que no las va a poder lograr si no hay, como no tiene la ayuda. Y esa weá también es la raja, porque hay veces que uno siente que solo las va a hacer y que no, que solo no va, y de repente te das cuenta que a veces una ayudita o una palabra o alguien que esté ahí al final te hacía más fácil la pega que llegar solo. Y eso va también en la raja. De verdad que recomiendo caleta este documental. Caleta. Véanlo, aprovechenlo antes de que salga de Netflix, porque en cualquier momento Netflix se le ocurre y le saca. Sí, esa wea, y va a ser muy difícil quizá encontrarlo. Yo lo vi, lo vi por cierto en Netflix. No sé si estará para descargar. En algún lado tiene que estar. No sé si están los subtítulos. Esa es la parte más compleja de todo. Así que vean. The Downward, porque no está en español. ¿Sí? Cuando me lo mencionáis, sí, me acuerdo que también hay otro documental sobre, bien parecido, como de escalada libre, que era Free Solo. Parece que sí. Creo que se llama Free Solo. Que también ganó, creo que premio Oscar a mejor documental. Sí, también está ese. Sí, pero no sé si a dónde, no sé, no está aquí en. Ya. Yeah. Y me acordaste de otro. Pero parece que Free Solo, ese parece que ese buen escalaba sin cuerda. ¿Cómo? En Free Solo parece que el Wonder que escalaba sin cuerda. Sí, esa es como la modalidad de escalar sin ningún equipamiento. Sí, esa parece que esa era brigia. Sí. Esa sí era más brigia que esta, pero esta tampoco no deja de ser porque igual tenés que subir el cerro solo. Bo. No podís subirlo tenés la amarra para no, digamos, para no caer, porque es mucha, digamos, gente. Son 910 metros que ni cagándolo subir un día. Sí. Eso, bueno, no nace un día. Este buen que, puede ser que quizás este buen suba cosas más pequeñas en una de esas. Porque igual el sacrificio es pesadísimo subir una bueno, estas pendientes. Básicamente arrastrarte. ¿Cuánto? Todo Santiago. No, menos, un kilómetro. Es como subir el Costanera, un poco más. Ah, el de Free Solo también escaló el capitán. Ya, pero debía haber escalado por otro lado, me imagino. Yo creo, sí, porque incluso, weón, hay una escena en. Así lo voy a dejar. Eso sí lo voy a dejar antes de terminar esto. Hay una escena en Downfall que es igual a una escena de Misión Imposible 2. A ese nivel la dejo. A ese nivel la dejo cuando Tom Cruise está escalando. La única diferencia es que La única diferencia es que el weón tenía, tenía marra, nada más. Pero que la weá es buena, es buena. Oye, la última tú... Me acordé de otro documental cuando me habláis de todo lo que es la preparación, que es Hombre en el Alambre, Man on the Wire. De un funambulista que de esos weones que caminan en la cuerda floja, que caminó entre las dos torres gemelas. RIP. No. Y ese documental también era muy bueno. Sobre todo la preparación que, y cómo la logística para poder meterse en esas torres que era ilegal lo que estaban haciendo. Sí. Y cómo logran poner el cable entre las dos torres para poder hacer esa proeza. Oye, Bayu. ¿Sí? Tú terminas. ¿Termino yo? Terminas. Sí, ya. Terminé, ya Marto. Así que para que la última, el capítulo de la próxima semana sea un capítulo de 3 horas, pero este no quiere 3 horas. Caracar cali de película. Ya, voy a hablar de una que tú no has visto entonces. Oh, yo sí que voy a hablar de una que había visto. Ah, esto se habló de la que vivo. No, dale. Sí, para que tú veáis la otra después mejor. Sí. Ya, ok, dale. A ver. Sí, voy a hablar entonces de El Diablo Todo el Tiempo. The Devil All the Time. Ah, ya, perfecto. No, El Diablo Todo el Tiempo. ¿Cómo el se llama? El Diablo a todas horas. ¿A todas horas se llama? Ah, ya. Sí, El Diablo a todas horas. Ya. Esta tenía harto ruido. Llegó con harto ruido hasta Netflix porque está el Tom Holland, que el Spider-Man, está el Robert Pattinson, que Batman. El Batman, están todos los superhéroes aquí metidos. Sí, Jill Batman. Está la... ¿Quién más estaba? ¿Si había otro personaje más? Hay una chica. Sí, hay una chica, sí, que yo no, sí, bueno, la conozco porque yo la vi en la serie de... Que también la comenté, la serie está de... Bill Skarsgård. Ese weón que también sale en... Está el Sebastián Stan, pues está el Capitán. Sí, sabes que se ve distinto el weón. Se ve súper distinto. Sí. Se ve guaguate, como guatón en la cuestión. Yo también, sí. Que así como, oye, está guatón este weón. Sí, bueno, ya, la cuestión es que esta película está en Netflix, salió hace poquito. Y se trata de... Es como una crónica de todo lo que va pasando con una familia. Que la familia, sí, está como muy mea de gato. Como que es tragedia tras tragedia lo que va sucediendo desde que, básicamente desde que se comienza a formar esta familia, que está marcada como por las muertes y por las tragedias, y se va formando una película coral sobre básicamente alrededor de esta familia, que es el protagonista, que es el Spider-Man, el Tom Holland, que es un cabro. Que un cabro que fue criado como en un ambiente medio religioso. Bueno, en realidad el pueblo es como religioso. Este sector es como, sí, religioso. De esos religiosos, porque es también un ambiente en la parte antigua, como 1960 por ahí. Bueno, no recuerdo, creo que venían de Vietnam. No, de la. De la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Sí, venían de la Segunda Guerra Mundial. La empresa es muy buena. Eso sí, sabes que la empresa, sí, yo, es muy buena la parte de la Segunda la Guerra Mundial. Yo pensé que iba a ser así el resto de la película. Que iba a ser muy brutal, que iba a ser muy marcado en lo que era la foto. Puta, es que la foto es buena de esta película también. Sí, la fotografía es buena. La atmósfera es muy buena también. Pero no me gustó. No me pudo gustar la película. Bueno, he contado la historia. No, pues porque ¿para qué la voy a contar? Si no me gusta la wea. El weón. Cuenta tú entonces. A ver. Vamos a contar la historia sin spoiler. Como decía, la historia es de más que. No parte con Tom Holland, sino que parte con el papá de Tom Holland. Parte con el papá toda de esa Tom historia Holland. Me gustó harto. Sí, sí. Hasta ahí yo iba súper enganchado con la película. Sí, sí. Ya después, cuando tiene como su primer bajón. Puta, es que para mí el bajón, ¿sabéis cuál es en realidad para mí el bajón? Cuando. Que cuando la película siempre mantiene la misma atmósfera, el mismo ritmo. Sí. Nunca sentí que hubo un punto en que subiera. Sino que siempre se mantenía ahí y como que pasaban cosas que te volvían a bajonear. Había como un. ¿Cómo se llama esto? Todo el rato había como una weá opresiva para los personajes, tanto por el tema religioso como pero por el tema plano. Pecado. El tema es que todo es plano. Puta, sí. Que todo es plano, que no sentís ni rabia, ni odio, ni una weá. La película está bien hecha, está puta, bien hecha, ordenadita, todo. Es todo bien ordenadito, todo ok, pero no hace nada, no te, yo siento que no te provoca nada, como que no provoca nada. Y eso yo creo que lo que más provoca la película, yo siento, es indiferencia, porque yo cuando la terminé de ver fue como... Puta, otra película. A mí me incomodó el final. No la voy a recordar. Mira, yo no voy a spoilear en el final de esto, pero me incomodó el final porque no me fue recompensante. Y ni tampoco me fue invalidante, no me causó ese final que yo esperaba. Sí, yo creo que esperaba un final. Puta, es que sí. Sí, pues sin spoiler no podíamos. Más trágico aún, porque siento que igual, a pesar de que tú vayas en la vida a cometer, se vaya a cometer un acto, digamos, mal, un acto de pecado, aunque sea por algo que sea bueno, digamos, por algo que sea bueno y todo lo que estén, igual es un acto de pecado, igual tiene que haber una redención, y esa redención no hay, no está, ¿cierto yo? Puta, yo siento que llega en parte, porque ya el weón se escapa de esa maldición, básicamente. Bueno, digo maldición en sentido figurado. Porque... Sí, en el sentido figurado, pero sí, escapa. Sí, porque escapa, la película es como realista en ese sentido. Escapa, descansa, como que sentís que sí, ya por fin como que descansa toda esta cuestión de la familia, pero quizás el tema del, yo siento ahora, mira, ahora pensándolo ahora, siento que quizás el tema del realismo mágico no ha afectado mucho a nosotros como latinoamericanos, porque la weá igual es como una historia de realismo mágico en que se van suscitando y está todo tan bien armado para llegar al final y van pasando, no, realismo mágico en el sentido como esta historia de familia que en el fondo tienen como una pseudo maldición que pasa en la casa de los espíritus, pasa un poco sí, en Cien Años de Soledad, sin toda la parte fantasiosa ni toda esa otra historia, que llega un punto en que se tiene que cortar, digamos, el tema, ¿cachai? Pero no, es que ¿sabes qué es la otra wea que me pasó? Que puta, lo otro que también sentí con esta película es que esperaba más. Yo no sé, venía con muchas expectativas quizás para el tipo de película. Es que la... Dura 1:40 casi. Pero no se hace pesa. Yo siento que no se hace pesa. A mí sí. Porque sentí pesar? Que la, sí, a mí se me hizo pesar porque sentí que habían cosas que eran innecesarias a veces, como tramas que quería que la cortaran, porque me interesaba más la otra. Sentí que habían cosas que... decisiones de dirección quizás que no me gustaban. Por ejemplo, el narrador no tenía para mí ni un sentido, salvo que... tú que el narrador explicitarte las cosas que pasaban. ¿Cachaste tú quién era el narrador? No. Fue el one que hizo el libro en que está basado la película. Ah, mish. Él lo escribió, pero... sí. Puta, objeto, pero, si viene no, si los no, créditos hasta el final. Siento que el narrador no aportaba nada. Como que pensé de que al final te iban a mostrar quién era el narrador, que cómo supo todo sobre esas cosas que iban pasando. Que... Ah, ya. Quizá pero en el libro. No era un narrador omnipresente. Quizá en el libro te expliquen quién es. Pues bueno, quisieron explicarte en el. Quizá está en la película explicitado y yo no me fijé. Pero. ¿Pero quién no podría ser? Puta, es que el único narrador, yo creo, para esta película debería ser el mismo Tom Holland. Pero es que él habla como muy, muy en tercera persona de todos los personajes. Sí, pues, pero es como el único que podría tener que ver con esto, o algún juez que ya supo toda la verdad. Algún investigador, algún Paco que supo toda la verdad al final. Bueno, como así a modo después de que hemos contado toda la película, la historia de, digamos, del papá del Tom Holland, que no me acuerdo el nombre ni del personaje, el papá de Tom Holland, que llega a la Segunda Guerra Mundial, se enamora de una chica, la mamá era súper religiosa y quería casarla con otra chica por el tema de la religión, y al final él se casa, tiene una casa y luego se enferma esta chica. Aparte está el tema de la religión, que es una parte que marca mucho, y él se había alejado de la religión estando en la guerra, y crea o con unos palitos forma una cruz en el bosque, y ahí es donde el loco reza y lleva al hijo a rezar y a pedirle que en el fondo la mamá se sane, y el guan en esos delirios ya, porque ya la como que la religión de nuevo se lo volvió a comer, el guan mata al perro, que es para la caga ese. Sí. Mata al perro, no, sí, sí, tiene escenas que son fuertes, que son bien logradas, pero Sí. Y es como eso, y de ahí, después de eso, el Tom Holland se va a vivir con los abuelos. Y de ahí sigue la historia de Tom Holland y otros personajes más, y los fantasmas del pasado. Y que une un poco la historia, es la historia del asesino en serie. Que otra historia que va corriendo en paralelo, que es de una pareja que mata a personas que hacen dedo en la carretera. Esa es como la otra historia que de repente se torna muy cansina. Como que quizás eso deberían haber mostrado al principio y después al final. Yo siento que ahí, por ahí se ve un poco la historia del Paco. Sí, no entendía para qué la historia del Paco del Sebastián Stan. Sí. De repente no entendía para qué me están contando la historia de ese weón. No me salía por ningún lado. Yo sé que siento que era eso para mostrarte que distintas razones por las que podéis pecar. Yo siento que el eje de esta película es básicamente cómo tú lleváis tus pecados, cómo lleváis tu cruz, yeah. Y cómo no hay, cómo es, puta, cómo decirlo, cómo te expiáis o cómo tú justificáis tus pecados, yeah. Y tratáis de buscar tu propia salvación. Ya, perfecto. No, yo siempre pensé que el policía lo mostraba en el fondo para después, demostrarte que bueno era malo nomás. Y después si pasaba algo, más adelante había una justificación, algo bueno era malo. Sí. Y tú quedarías tranquilo. De verdad, yo encuentro, y lo hablamos antes de comenzar, que para mí es una película muy contrapuesta con No hay lugar para los débiles. Que realmente se demuestra que hay un weón malo. Y ahí como que tenés la expiación del Paco o el otro weón que quería matar a este loco, pero con un final que es para la cagá. Que a mí siempre me ha marcado caleta esa película por el final. Pero es una película que te provoca, ¿cachai? Que al final termináis como muy mal, termináis como una sensación del mundo en un lugar para los débiles que te deja una sensación muy oscura, muy mala. Pero aquí no, aquí tú termináis y yo, como tú decís, para mí es una película que dije, esta cosa sí que es olvidable. Así que olvidable, totalmente nadie se va a acordar de esta película en un tiempo más. Y lamentable porque tiene un buen elenco. Tiene un buen elenco y la habían pintado como que iba a ser la media película. Sí. Yo siento, ese es el tema, que la habían pintado como que vean esta película. Yo todavía me acuerdo que habían varias personas que sigo en Twitter. De hecho, hay gente que le gusta harto y gente que te la va a recomendar. Pero para mí no fue de mi gusto. No, para mí tampoco. Un poquito obvia. La encontré un poquito sosa, repetitiva. Yo lo hubiese despeinado un poquito. Esa weá de que sea todo el rato tan oscura y que todo el rato oscuro y que todo el rato oscuro, como que. Es verdad cuando dicen de que a veces hay que dar unos giros, tratar de dar un respiro, porque en esta película, de ser todo el rato tan opresiva, dejáis de sentir esa opresión. Al menos a mí me pasó eso. Dejé de sentir como la amenaza. Sí, no, yo no, o sea, la amenaza, eso. La puedo sé que yo, si montáis de amenaza, el único momento que yo sentí un poco amenaza fue en las escenas finales. Las demás, no, todo seguía corriendo como iba a correr la película. Sí. Incluso debo decir que a mí no me gusta mucho el personaje del Robert Pattinson. A mí el personaje que más me interesaba era uno de los personajes que más me interesaba era él. Ya. Yeah. El que menos me interesaba era el Paco, a mí me sentí, y la hermana con el asesino en serie, eso. Puta, sí, no, pero no, el Paco, así todo el Paco, igual tenía como algo. Sí, que me senté todo, que era un personaje que igual sentía que un Juan igual puta, le daba su toque de Paco. Le daba su toque lo bueno de Paco. Que tenía el Paco era que tenía esa dualidad de que el Juan era corrupto, pero tenía su moral de Paco. Como que el weón igual le interesaba como el cubrir los casos y tratar de resolverlo. Sí. Pero no sé. Sentí que no. Quedó a media. Sí, no sé cómo será el libro, pero te digo que no me leería ni cagando el libro. Ningún personaje me generó empatía, salvo la hermana del Tom Holland. Es buena actriz esa mina porque la he visto en otro papel como más de villana. ¿Ya? Y más de pesadita, prepotente, así como. Y lo hacía bien, y aquí también lo hacía bien como de mana, como que era más. Sí, cría de campo y como. Sí, religiosa. Más humilde, más como inocente. Es el tema. Sí. No, ah, y ahora que me acuerdo, sí, los personajes del principio me gustaban todos. Ah, sí, sí, la mamá. La mamá, el milico que llega de la Segunda Guerra. Esa parte me gustó mucho, sí. El principio, los tíos también. Tiene un. El inicio de la película es súper bueno. Oh, cuando cortemos te voy a hablar algo de la película porque no quiero spoilearla, pero que la encontré una wea ya que es tan obvia que era innecesario, siento yo, un recurso que usaron que lo encontré muy innecesario, de verdad era innecesario para demostrar fotos. ¿Tiene que ver con fotos? No, ah, tiene que ver con fluidos. Así que eso no la recomendábamos. No, yo no. No, yo no. Hay muchas mejores películas, como digo, Un Lugar para los Débiles, como ese estilo más oscuro, de sensación de redención, de sensación de maldad. No. Mira, si quieren ver una oscura, sí, Un Lugar para los Débiles. Si quieren ver una oscura, pero que tiene... No tanto. Un final como un poquito más bueno, quizás. Como que se siente un final más de Dios. No sé cómo decirlo, pero sí, más entretenido. No digo que El Lugar para los Débiles sea fome, pero es que El Lugar para los Débiles tiene como ese final que te lleva todo un rato un ritmo y de pronto te cambia un ritmo, te hace un quiebre. Esta otra, la que voy a decir ahora, te lleva todo el rato un ritmo y cada vez va escalando. Y esa es Yo Vi el Diablo, I Saw the Devil. Esa wea yo la encuentro buenísima. Es que un poco más distinta, digamos. Sí, es un poquito más distinta, pero más también distinta, va en el punto de que hay gente mala. Y por ser mala. Gente mala, sí. Por ser mala, nada, hay otra explicación. Sí, a eso voy con el compararla con El Lugar para los Débiles. Así que eso sería nuestra primera parte del recuento de septiembre. Por lo que veo, tenemos harto material todavía. El próximo capítulo yo creo que va a ser larguísimo. Así que vamos a tener que prepararnos y partir temprano, porque el otro próximo capítulo yo creo que va a durar 3 horas. Todavía no termina septiembre. Así que con eso lo digo todo. Mañana veré otras películas. Quizás vea alguna que hayamos visto acá para comentarla partiendo el capítulo de la próxima semana. Yo voy a ver Billy Elliot, me comprometo a eso. Y ¿cuánto se llama? Vamos a estar ahí con. Como yo creo que este va a ser uno de los meses más provechosos. Esperando lo que es octubre, que esperamos. Ese sí que ahí va a ser a cagar de provechoso. Yo quiero aprovechar. Tengo muchas películas de terror que no he visto, porque las tengo ahí esperando a ver que llegue octubre. Y terminar sagas también que tengo a media. Porque yo ya terminé la de Viernes 13, terminé la de Jason también. Viernes 13, Jason, qué idiota. terminé la de Freddy Krueger, que la he visto toda. Pero la de Halloween, Halloween solo he visto hasta la 3. Me falta de la 4 en adelante y no la vi porque teníamos problemas con los subtítulos. Pero ahora bajé todas las versiones correctas el año pasado y ahora sí que las puedo ver. Sé que yo creo que la verdad es que vamos a tener que hacer un giro de Freak and Freak durante octubre y todos los capítulos van a tratar de películas de terror. Sí, porque vamos a alcanzar igual por lo menos a ver 7 películas. Vamos a ver 7 películas cada uno, si nos podemos ver una película diaria. Sí, y yo quiero ver American Horror Story 1984. Puta, pero me da lata saltarme tanto. Pero es que son temporada independiente, sí, por eso creo que igual me da como así. Ya, pero no sé. Podemos ver otra. Hay una que se llama literalmente Slasher. Ya. Que es una serie de. No sé si era una serie. Llamada Slasher, que la daban en un canal de películas de terror en Estados Unidos. Y sacaron esa. Ahí podíamos buscar una serie de terror que no acomode. Ya, así que eso. Dejamos hasta acá este hermoso y bello capítulo y nos estamos viendo la próxima semana en otro capítulo más de su podcast preferido, Freak and Freaky. Como les digo siempre, lávense las manitos, pónganse la mascarilla y pórtense bien para que así. Sí, también. Sáquense el bitle, ya que ya está haciendo más calor que 8. Este es un podcast Muy incorrecto. Así que eso, saludos, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.